Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Tiene tus encantos y en la boca. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Estamos en la radio de otro tiempo. Y como siempre queremos que la radio, aquella radio que se oía a toda hora en nuestras casas, tenga su rinconcito aquí. Estamos aquí. Y es el año 1972. Aquel año nace un programa de radio que aún perdura. Es Hora 25 de la cadena SER. Estaba al frente del programa Manuel Martín Ferrán. En Barcelona, Castelló Rovira. En Madrid, José Joaquín Iriarte. En Sevilla, Manolo Moreno. En Valencia, Vicente Garrido. Menudo equipo de Hora 25. Y José María García y Juan Tribuna. En aquellos años, aún se vivía la censura informativa. Y esta estaba centralizada en Radio Nacional de España. No obstante, se iban buscando resquicios que el régimen dejaba y que los profesionales de la información ocupaban con el objetivo de que dicha información no estuviera mediatizada ni por el régimen ni por la censura. Era una apuesta difícil. Pero aún teníamos que oír la sintonía que la radio oficial imponía, sintonía que habíamos hecho habitual por la fuerza de la costumbre. Se utilizó desde los años 50 hasta finales de los 70 y estaba inspirada en un toque de ordenanza, ya sabéis. Y como empezamos hablando de Hora 25, esta era la sintonía que se utilizaba en 1972 cuando se creó. Esta sintonía nos transporta a un tiempo donde la radio informativa quería ocupar el espacio que los oyentes, con deseos imperiosos de cambio, reclamaban. Y fue en este espacio, Hora 25, el pionero en contar la actualidad en formas diferentes, donde la libertad, imparable en aquel tiempo por la exigencia de los ciudadanos, se abría paso de manera incontenible. Un programa también pionero empezaría esta andadura en España, de mano de la radio oficial y auspiciada por los vientos de cambio que la sociedad exigía, con el título de España a las 8, dirigido por Victoriano Fernández Asín, que con conexiones de los corresponsales desde todo el mundo abrió las ventanas informativas ya en 1967. Con él nos poníamos al día de lo que pasaba en el mundo, aunque nos faltaran las noticias de casa. Era esta su sintonía. Aquel año de 1972 fue un año convulso, como todos los años, vamos. Las pruebas nucleares americanas siguen su curso en el desierto de Nevada. En Vitoria, 3.500 obreros de la fábrica Michelin provocan el cierre de la misma. Se produce el Domingo Sangriento en Irlanda. Los paracaidistas que habían ido, no sabemos cómo, dispararon a una manifestación, causaron 14 muertos. También está el Septiembre Negro en Múnich. Un grupo de terroristas palestinos asalta las instalaciones deportivas de Israel. Hubo 18 muertos entre deportistas y asaltantes. Marek Pi, que había ganado 7 medallas en la natación, se ve eclipsado por estos acontecimientos. Ángel Nieto se proclama campeón del mundo en 50 y 120 y 125 centímetros cúbicos. Este que me quería me pegó en... No que me pegó, que no me pegó. En Imola. Este es Anderson. Echábamos el agua caliente para no tener el motor mucho rato en marcha. Solo tenía que ganar. Y decimos solo porque estaba a su alcance, como puso en evidencia en los entrenamientos. Aquí tenía que ganar, si no ganaba, perdía el Mundial. Entre los casi 50.000 aficionados que se congregaron en torno al circuito, reinaba un silencio impresionante momentos antes de la salida. Para terminar, traemos una noticia de la radio misma, en este caso luctuosa. Este humilde espacio se lo dedicamos a un hombre que murió hace unos días, el 22 de febrero. Se llamaba José Martí Gómez. Fue un enamorado y apasionado de la radio y de su gente. Y decía que esto de la radio, más que una profesión, es un sacerdocio. Tuvo que asistir a 17 causas judiciales por razones informativas, cuando cualquier información te podía llevar al juzgado o a la cárcel. Por todas fue absuelto. Ha muerto dejando el legado que la gente buena y enamorada de su profesión suele dejar. Tenía 83 años y hasta hace muy poco, hasta el 2020, lo podíamos escuchar en A Vivir, que son dos días. Hoy lo traemos con esta magia de la que la radio es capaz y como a él le gustaría. Pero seguro que él diría, con gesto burlesco y ácido, que preferiría estar aquí en vez de que escucháramos su voz después de muerto. Descanse en paz. Pastaba en el prado una vaca que al tiempo que vio cómo se acercaba un zorro vio caer del nido un pajarito que no sabía volar. Maternal, la vaca defecó encima del pajarito para ocultarlo a la vista del zorro. Pero el pajarito empezó a decir pío, pío, pío, y el zorro, alertado, escarbó entre la caca de la vaca, cogió al pajarito entre sus dientes, se lo llevó al río, lo lavó, y cuando estuvo limpio se lo zampó en un plisplas y siguió su camino. La fábula tiene moraleja. No todos los que te cubren de caca son tus enemigos. No todos los que te la limpian son tus amigos. Y mientras estés cubierto de mierda, nunca digas ni pío. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, xiquets que juguen i de vells que esperen. Mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompa la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent rompa. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Damos paso a nuestro editorial. La vida y la muerte son la doble cara de nuestra moneda, que cuando vamos gastando la primera, nos aproximamos a la segunda. Xelix Sarabia es el autor de Ansiedad, música y canción que utilizamos en nuestra sintonía de los domingos de Paradigma. José Enrique Xelique nació en Asunción, Isla Margarita. Sarabia, este autor de 81 años, ha fallecido en Lechería y es una institución de la canción popular de Venezuela. Xelique compuso la canción Ansiedad cuando solo tenía 15 años. Esta canción y muchas de Xelique recorrieron todo el continente americano. Muchos artistas hicieron la versión de esta canción. Hoy hemos escogido la de Sara Montiel. Ella consiguió llenar de pasión y voluptuosidad la canción adolescente de Xelique. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento. Tus lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás estés llorando al recordarme y beses mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena de estar sin ti. Y dejamos a la sensual Sara Montiel y continuamos con nuestro editorial. El gobierno pagará 1.070 millones de euros a Abertis por los peajes de la AP7, un pago que tendrá que hacerse antes de que termine este mes de febrero. El pago ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, aunque la empresa reclama 4.200 millones por el convenio de compensación por la distribución del tráfico durante la crisis financiera y la crisis del COVID-19. Este acuerdo lo firmó Magdalena Álvarez durante el gobierno de Zapatero. Pero según nos hemos enterado de buena tinta, ha dicho Aberti que si aumenta el tráfico lo devolverá todo. Y luego dicen, aún así, Perlita de Huelva nos dice que tengamos cuidado con las carreteras, que no sabemos si le echan alquitrán o puede que le echen aditivos para que no dejemos de coger el coche y como poseso, vayamos directo a esas carreteras de Dios. A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, al ritmo de los motores. Vuestra ruta de España y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe salvo a vuestro destino. Precaución, amigo conductor. firme en el volante, al peligro desafía, tú le das siempre adelante, si te conoces día, y al final de la jornada... El emperador del brandy, que es filipino y se llama Andrew Tang, compra las bodegas de Fundador. Probó este brandy en su graduación y se enganchó tanto que para él era un sueño que Fundador formara parte del conglomerado del brandy Emperador, que es una empresa suya. En 2014 compró la mitad de la bodega Las Copas de González Vía. En septiembre compró el cuarto rascacielos más alto de España, la Torre Emperador. Y en 2015 compraría la Torre Espacio por 558 millones de euros al grupo Villarmir. Está como nunca, está como nunca, está como nunca, Fundador. El mundo anda revuelto y en China lo quieren acaparar todo. La Comisión Europea denunció ayer, o hace unos días, a China ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, por las trabas que pone Pekín a las compañías europeas con patentes con tecnología 5G, cuando a estas recurren a los tribunales para denunciar su apropiación ilegal por la industria china. Parece que en todos sitios cuecen habas. No sabemos qué está pasando en Ucrania y con Ucrania. Los intereses geoestratégicos de las grandes potencias están en juego y cada una de ellas nos vende la noticia que les favorezca, aunque difícilmente conozcamos la verdad. Y es que alguien dijo, allá en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y es que todo está distorsionado en esta era digital de bulos y de redes. Pero ya han muerto 8 personas, según las informaciones, en la frontera de Ucrania. Y toda la prensa, la radio y la televisión nos darán cuenta de ello. Otra noticia que de hace unos días, Estados Unidos da muerte al dirigente de ISIS. El ataque ha causado 13 muertos, entre ellos varios menores. Decía Javier Aroca, una de estas mañanas, sin quitar gravedad a este asunto que nos puede llevar a una confrontación bélica de imprevisibles consecuencias, también está el problema de Moldavia, el reconocimiento del Sáhara por Trump, Israel se anexiona parte de Cisjordania. Todos los problemas de fronteras no se tratan igual, según sea el adversario, aunque haya guerras por medio. Pero no se preocupen, alguien sacará tajada económica. El gas se encarece un 30%. El petróleo, cuando su precio llega a los 70 euros del barril de Brent, los productores americanos se frotan las manos, pero es que estamos ya en más de 100 euros el barril con esta crisis. ¿Es una casualidad? Para más inri, a Trump, esta guerra le parece fantástica. Estamos hechos un verdadero lío. Todo el mundo sabe que el patio de la política anda revuelto. Nosotros, que somos más de andar por casa, dejamos a nuestros colaboradores políticos para que ellos lo analicen en profundidad. Y es que abarcar corrupción, las comisiones de su hermano, el de Ayuso, espionaje, dimes y diretes, y por último, el espectáculo de los congresistas del PP, que a la vez que lo aplaudían y tantas veces lo vitoreaban, ponían zancadillas para que diera un traspiés por la escalinata del Congreso. Todo esto, junto con sus actuaciones anteriores, cuando todos lo vitoreaban sin un mínimo resquicio de apoyo al Gobierno en la situación tan delicada que pasamos por la pandemia. Como decíamos, con todo esto hemos sentido vergüenza. Vergüenza de unos congresistas que siguieron sentados en sus escaños y cada uno, cuando hacía palma, acuchillaba a Casado. Y es que se había estado preparando todo en una semana y concluido su asesinato político, sale de las gradas del Congreso seguido de los 3 congresistas fieles, que eran los 3 mosqueteros. Ahora aclamarán a Núñez Feijóo y la corrupción de Isabel Ayuso y su hermano la taparán con las túnicas manchadas. No sé si de sangre, pero sí de corrupción y de ansias de poder, que han servido para el acuchillamiento. Y alguien dice, pero hijo, lo importante es la familia. Hola, inside my car. I got kisses, got candy, I'm a lovely man. I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll tell you anything that you want to know. Take you to Hollywood. But if you won't sneeze, it's like you are. You know, I think you really should. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman. And I'm showing you. And I love you. I need you. I want you not to have your child. Oh, yeah. Inside the car, I got pictures, candy, I'm a local man, and I'll take you to the nearest sky. I'm your vehicle, baby. Continuamos con nuestro editorial, con nombre propio. Anna Heringer es una arquitecta alemana que dice: como arquitecta quiero levantar inmuebles bonitos, pero tengo una ambición mayor, construir un mundo mejor. Esta mujer, que tiene colecciones permanentes en el MoMA o en el Museo Victoria, empezó a construir en Bangladesh en una escuela. Era su proyecto fin de carrera. Tardó 7 años en finalizarlo y unos meses en construirlo. Fue en la comunidad de Rudrapur. Para levantar la escuela utilizó tantas mujeres como hombres y lo formó para construir como lo habían hecho en su país durante siglos, con barro y con las manos. También en esta misma comunidad, Rudrapur construyó viviendas con el mismo método, o el edificio Analdaloy, construido con bambú y barro, y es accesible para personas con movilidad reducida. Heringer propone dejar de subvencionar otros, trabajar con tierra para conectar con la naturaleza y no dañarla. De todo esto que le estamos hablando, hay una muestra en el Museo ICO de Madrid hasta el 8 de mayo, según noticia del País. Los médicos alertan de un repunte de sarna. La sarna, que hace algún tiempo se consideraba como algo excepcional, ahora se ha convertido en algo frecuente. Ha salido en la red de TikTok una información achacándola a los probadores de ropa de las tiendas, pero los especialistas no lo dan como seguro. Está causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Produce intensos picores y es muy contagiosa entre personas cercanas. Se ha mantenido un incremento a raíz del coronavirus. Este ácaro ha empezado a hacerse resistente a los fármacos habituales como la permetrina, de uso tópico, y su tratamiento en estos momentos es algo complicado. Y pasamos a la última noticia. Villa Pitancho, tragedia en el mar. La muerte siempre nos coge desprevenidos. pero cuando ésta se produce en el lugar de trabajo, más es a nuestro pesar y más nos sobrecoge. Si además los cuerpos de nuestros seres queridos los engulle la inmensidad de un mar lejano y desconocido y no nos los devuelve, la vida no será ya nunca igual. Vagaremos con su alma pegada a la nuestra, siempre, allá donde estén. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, pues tenemos ya la sesión de libros en esta mañana del domingo. Y tenemos una grata noticia que dar en esta sesión. Y es que el libro El jardín de los árboles olvidados ya está a la venta en la República de las Letras, en la Plaza de Chirino. La autora, oyente habitual del programa, así como participante en la sesión de libros en alguna ocasión, su nombre es Ángeles Redondo Morales. No se lo pierden y vayan corriendo a reservar su ejemplar. Otro día hablaremos de este libro. Estamos en la sesión de los libros y con nosotros está Ketty Medeiro. Ketty, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí esperando tu entrevista, tu paso y encantada de colaborar con vosotros. Muy bien. Ketty es la primera vez que participa en la sesión de los libros y nos ha contado que ella no era muy aficionada a la lectura de libros, era más de periódico, pero que en el Club de Lectura de la Asociación Entre Quijote y Sancho está descubriendo este mundo de los libros y nos alegramos que así sea. Bueno, Ketty, vamos a hablar de libros, claro está. Y te decía yo que hablaras de ese libro que teníamos entre manos. A ver, dime. Pues mira, pues sí, que el último libro que hemos leído en el Club de Lectura, como tú has dicho, pues es verdad que me ha impactado bastante. Y también, bueno, tengo que decirte que sí soy buena lectora, lo que pasa es que soy tranquila, soy una persona que no devora libros, pero siempre tengo un libro en mis manos. O sea que voy leyendo tranquila y me tira mucho, pues, ¿verdad? Leer artículos y leer cosas del periódico me tira mucho también. Mira, pues mira, el último libro que hemos leído, sí, el título es Donde nadie te encuentre. Y su autora es Alicia Jiménez Barlet. Fue un premio Planeta en 2011 y es un libro que a mí realmente me ha impactado. Sobre la escritora, vamos a hablar un poquito, pero no mucho. Ella pues estudió filología inglesa en la Universidad de Valencia y luego se doctoró en la Universidad de Barcelona. Se doctoró con una tesis titulada La narrativa de Gonzalo Torrente Ballester. Esta señora pues comenzó su carrera en un ambiente muy privilegiado. Tuvo la suerte de vivir en un Barcelona donde se alojaba pues, los grandes autores del boom latinoamericano. Ella pues estuvo con Julio Cortázar, con Mario Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez, y durante muchos años pues tuvo a Carmen Bazell como una agente literaria, que esta señora pues también era muy valorada entre los escritores. Sí, sí. La verdad que es muy conocida, bueno, tiene muchísimo reconocimiento, pero hay una cosa que la marcó mucho y fue que a través de la lectura de La Jota de Corazones de Patricia Polway, ella se inspiró en iniciar una serie de novelas policíacas, que todo el mundo la conoce, como la colectora de policía Petra Delicado como protagonista. Todas las mujeres eran protagonistas. Y dio pie pues a una saga, casi 11 obras. Fue muy televisiva y estuvo traducida en varios idiomas, o sea, que se traducida al italiano, al alemán, y es una serie que le ha reportado muchísimos premios y reconocimientos, el premio Raymond Chandler, y la verdad que es muy conocida, aunque ella tiene muchísimas novelas y libros, pero es muy reconocida y muy valorada por lo de Petra Delicado. También pues ella cautivó, también ha escrito ensayos, El misterio de los sexos y La deuda de Eva. Hablando ya del libro, sí, que es de lo que se trata, pues es un libro muy interesante, es un libro por su contenido histórico y por el análisis que hace de la sociedad española. En concreto pues es de la sociedad valenciana entre los años 40 y 50. Es una sociedad pues gris, marcada por el miedo, y estamos ante una historia real, muy dura, triste, que nos habla de la soledad, del desarraigo, y son hechos que son narrados en primera persona, con lo que todavía se te clava más todavía el personaje cuando habla en primera persona, el protagonista. Claro, y claro. Luego, el protagonista es una persona pues, que está marginada por la sociedad, debido simplemente por un problema congénito que tenía, ya por eso fue marginada, porque ella era una persona, pastora, una persona buena, una persona humilde, trabajadora y que quería a todo el mundo. O sea que ella sufrió pues, el acoso, el maltrato desde su infancia. Y entonces, pues, ante eso ella quería vivir en el monte, prefería vivir rodeada de animales, que eran menos fieras que las personas que la rodeaban. Luego el libro, pues, en el contexto en que se sitúa, pues es todo el Levante español. El Levante español, en esos pueblos llenos de masías, que durante la guerra civil, pues claro, los maquis acudían a esas masías. Se sitúa pues también por las montañas del Maestrazgo, los campamentos del Agla, que sabéis que se irá el 23 sector de la agrupación de guerrilleros de Levante y Aragón. Y era pues los años 40, los años 50. De todas formas, la novela transcurre en el año 56 y sí, la duración son de 90 días, 3 meses el relato. Ya. Luego el estilo de la obra, son capítulos alternos. Tenemos entre el pasado y el presente. Tenemos una parte que es el monólogo, la historia, que es real en primera persona, del protagonista, y luego tenemos paralelamente, un capítulo sí, otro no, tenemos a otros personajes que son personajes ficticios que eso sí ya es novela, eso ya es, son personajes, pues la, que posiblemente la, esos capítulos, esas partes son más, más aburridas, te impactan menos. La que impacta realmente es la historia de ella, de la pastora, del protagonista, que sabemos que son hechos reales. Entonces, eso la verdad te, te cala muchísimo más. Luego, pues la verdad que tiene, tiene un estilo formal, un lenguaje llano, sencillo, muy fácil de leer. Y sobre el género, los críticos, que no tengo ni idea, ni soy crítica, pues la clasifican como una biografía novelada, una crónica ficcionada. Claro, porque tiene una parte ficticia y una parte en real. Aquí la escritora de este libro, pues ella se apoya fundamentalmente en la parte real. La parte real está apoyada en los trabajos de investigación de José Calvo Segarra, en, del Monte al Mito, de, se fue en 2010, creo, y ahí es donde ella se basa. Sobre el libro, pues ya tampoco quiero contar más cosas, porque... Ya, ya. Bueno, no, está muy bien, está, lo has planteado muy bien para que nos interese el libro y sin desvelar el final y el claro. Medio. Sí, lo has hecho muy bien. Bueno, ahora te iba a preguntar, Ketty, ¿qué tipo de lectura te gusta a ti? ¿Te gusta? Bueno, pues mira, a mí, como te dije antes, o sea, no devoro libros, porque no los devoro, bueno. Me gusta leer, siempre debo un libro. Y me gusta en general la narrativa, la novela. Ya. Especialmente siempre he tenido un gusto por las novelas históricas, por memoria escrita, por biografías noveladas. O sea, he tenido ese especial interés siempre por ese tipo de libros. Y luego, pues yo tengo también mi autores preferidos, mi autora. Yo, Almudena Grande, para mí, pues, es especial. Ha sido, y he leído casi todos sus libros. Luego, Julia Navarro también me encanta, porque es una mujer que siempre en todos sus libros, la verdad, que plantea misterios y cosas que a mí me gustan. Y luego, cómo no, pues, Antonio Muñoz Molina, me encanta. Ya, ya. Córdoba de los Omeyas, todos esos autores a mí, pues, me gustan muchísimo. Ya, bueno, y, como... Y luego, pues, claro, leo mi periódico y mi cosa. Ya, ya. Bueno, pues como dices que te gusta la historia novelada, yo te voy a regalar un libro que presentamos anoche en mi pueblo, y se llama Posada Frente de Guerra. No es la historia, sino es la historia novelada. Es decir, es una historia que se ha novelado y que ayer tuvimos el placer de presentarla. Y dile que de Joaquín Casado. El autor es Joaquín Casado. Que, sí, ya lo conozco, claro. Lo conoce. Personalmente. Bueno, pues yo tengo un libro aquí para Ketty, que se lo llevaré, pues, bueno, pues mañana mismo te lo llevo. Que ha llamado este domingo, que precisamente tenemos oferta. Qué bien. Si hubiera sido el domingo que viene, no hay regalo. Mira qué suerte, bueno, Ketty. Bueno. Pues mira, yo también, ya si me lo permite, sí, para terminar, pues también es verdad que sí, que quiero hacer una defensa de los clubes de lectura. Porque es verdad que los que somos así un poquillo más lentos, el club te estimula, te motiva y te hace, pues, te hace leer y luego exponer el libro y aprende muchísimo. O sea, claro, que desde aquí voy a defender que el club de lectura. Y ahora en el estamos leyendo otro libro que hemos empezado, que es Otro Mundo es Posible, sí, de Susan Jorge. Ya, que, muy bien. O sea, que muy bien, ¿qué eso es mi comentario sobre, vale, el libro. Sí, te quería preguntar que le recomiende a nuestros oyentes un título que tú creas que deben de leer. Bueno, pues la verdad que no puedo dejar de recomendar otro que no sea este, Donde Nadie Te Encuentre. Estupendo. A mí este me ha impactado tanto, que yo recomiendo que se lea, que es un libro que primero nos va a hacer conocer un personaje que yo no sabía ni que existía, y entonces es un libro que merece la pena. Yo no puedo ahora recomendar otro porque este es el que me ha fascinado y muchísimo, pero este es el que me ha gustado, Donde Nadie Te Encuentre, y de Alicia. Muy bien. Bueno, pues Ketty, sí, dime. Que muchas gracias por participar en el programa y por estar aquí con nosotros en esta mañana de domingo.

Y ahora pasamos a nuestro tercer disco de este domingo, y un oyente llamado Pepe, un amigo nuestro, se lo dedica a Mari y nos solicita la canción de Rabo de Nube de Silvio Rodríguez. Si me dijeran, vida es un deseo, preferiría un rato de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, que se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredo un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Gracias, maestro. Y continuamos ya con nuestro cuarto disco de esta mañana de domingo, y nos solicitan el disco de la película God, o sea, llamada la canción Desencadenando Melodía. Nos lo solicita nuestro oyente Daniel para su esposa, por todos los años compartidos. Time.

puede faltar por lo que venga. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, yo creo que estamos muy ajenos. Tomamos el programa con, de los domingos de Paradigma y tenemos aquí con nosotros a Pepe Moreno, que nos va a seguir hablando de la base logística. Pepe, bueno. Ah, ¿no? Ah, que hoy no tocaba. Hoy no tocaba la base. Perdón. La base logística el próximo día. Ah, ya. La segunda parte, queda un poco de tiempo. Bueno, pues buenos días, Pepe. Buenos días. Es que estamos un domingo hoy un poco nublado. Sí, está nublado. Pues hoy me gustaría hablar de del Jardín de Oribe, que está aquí cerquita. Y vamos por... Sobre todo porque a mí me parece un espacio muy... Muy especial dentro de la ciudad, ¿no? Porque es muy singular, en un casco histórico haya un jardín tan grande, ¿no? Sí. Y también porque con el tiempo es un proyecto de ciudad que lleva haciéndose desde los años 80 y todavía no está acabado, ¿no? Y parece que va pasando de lo que debería pasar con los proyectos de ciudad, que pasan de una corporación a otra y se siguen los mismos objetivos. Incluso va a pasar a otra generación y consigue con los mismos objetivos que al final se consiguen, ¿no? En una ciudad. Y para ver un poco lo que ese espacio puede, o imaginarnos cómo puede ser, a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de imaginación y nos imagináramos como cuando el rey Fernando III llegó a Córdoba, ¿no? La conquista de Córdoba, fue una cosa casi que se veía venir, ¿no? La última Andújar, que está aquí al lado, llevaba ya conquistada 10 años por los cristianos. O sea, y esto estaba subsistiendo Córdoba a base de que el emir de aquí pagaba para que no lo atacaran, ¿no? Y, en el año 1235 el rey ya estaba en el norte y uno conquistaron un pequeño ejército, la cerquía, ¿no? Entraron por las murallas, lo vendieron prácticamente, le abrieron las puertas y ocuparon la cerquía. La Medina, que estaba aquí, era la ciudad antigua, la romana, no entraron y llamaron al rey para acabar de conquistar Córdoba, ¿no? Bueno, vinieron, lo asediaron. Y la entrada, pues, este entraría por la Plaza del Alpargate, que es la puerta de Plasencia, vino por el camino, que era la antigua Vía Augusta romana, luego el Camino Real, una de las... Y acampó en el Realejo. Y la visión que tuvo de Córdoba, pues podemos imaginarnos que sería... La cerquía prácticamente estaba despoblada en esa época, la Córdoba había muy poca población y todos casi viviendo aquí en la Medina, y la cerquía, pues había granjas y poquita, un caserío muy, muy... muy poco edificio, y sobre todo al lado de las murallas no había nada, ¿no? Y había una ladera, pues si vemos desde el Realejo de San Andrés, desde la corredera, suben las calles, ¿no? Desde la corredera sube, San Pablo sube al final, y a la colina que era la ciudad romana, ¿no? Cuando se instaló Córdoba. Y la visión sería, pues, prácticamente campo, porque no habría edificaciones. Y además la de las murallas para defenderlas, quien que se construyera al lado de una muralla en esa época de guerra, pues la casa duraría poco, ¿no? Y entre las dos calles, entre San Pablo y la corredera, pues bajaría la colina, que es prácticamente toda la ladera donde ahí apareció y está ahora Oribe, ¿no? Una vez ya conquistada Córdoba, pues lo primero que hicieron fue, pues, aparte de darle terreno y tierra a las familias nobles y los que la ayudaron en la guerra, fueron la iglesia fue la principal beneficiaria, la que más se benefició de la conquista. Y se instalaron en todos esos vacíos que había en las ciudades, se instalaron los grandes conventos que todavía existen en Córdoba. Y en la ladera, toda la ladera, mirando desde la cerquía, desde la Córdoba de la Medina hacia la cerquía, pues todo desde la calle Alfaro y la calle Feria, pues ahí están casi los conventos más grandes de Córdoba, empezando por el río que estaba San Francisco, la iglesia de San Francisco. Sí, sí. Era un convento enorme en la calle, ahí al final de la calle La Feria. En el otro lado estaba el convento de Santa Isabel, al lado de lo que era Isabel la Católica, ¿no? Luego está Santa Marta, lo que el Hotel Alfaro, todo eso era y sigue el convento de Santa Marta. Y el más grande y el que primero se instaló fue el convento de San Pablo, justo en lo que era el Camino del Rey, que daba la puerta de hierro de la Medina, y la calle que baja a la corredera. El convento era, pues, ocupaba una extensión casi prácticamente a toda la manzana, daba la calle Capitulares, la calle San Pablo, que era la calle Pedro López también, y no llegaba a la que está la iglesia de San Andrés, no recuerdo, Gutiérrez de los Ríos, ¿se llama? Gutiérrez de los Ríos, sí. Ahí todavía llegaba a las traseras de casa, ¿no? Era una manzana enorme. Eso fue en 1250, nada más que empezar la conquista, y empezaron a construir el convento. Lo primero que construyeron fue, bueno, se empezó la iglesia y lo que es los claustros del convento en la parte de arriba de la colina, o sea, pegando prácticamente a la calle Capitulares, y toda la parte de atrás, la parte baja que ya bajaba al interior de la manzana, eran las huertas del convento. Se construyó... Bueno, pues el convento tenía dos claustros que daban a la calle Capitulares, uno a todos se accedía por un pequeño compás, bueno, el compás de la iglesia, que lo conocemos, y el otro claustro estaba lo que es el Callejón del Galápago, que entra para la Delegación de Cultura. Y sí. Pues ahí había otro claustro, que era el claustro donde se recibía a la gente, ¿no? Y entre medias de la iglesia y ese claustro había otro, que ahora mismo no solo se entra desde la iglesia, y que existe... que solo hay una pequeña crujía, ¿no? Y eran los dos claustros mirando a la parte de la ciudad, parte más noble. Y en la parte de abajo, en esta ladera, pues históricamente eso no se construyó nunca. Eso había, desde que en la época del califato se abandona prácticamente la cerquía, las casas se derrumban, y eso ha seguido así hasta nuestros días, ¿no? El convento sigue creciendo y el convento es dominico, o sea que eran los que llevaban la Inquisición en todo el reino de España. Uh-huh. Y en la época fuerte, no sé si fue final del 16, para demostrar, bueno, la Inquisición tenía un poder tremendo y los dominicos, pues. Entonces hubo un obispo aquí, de dominico también, y para gloria de la orden empezó a construir una nueva sala capitular dentro del convento, que es lo que ahora es la sala de Oribe, que está pues lo, vamos, lo construyó, pero el hombre murió, pues no llegó a acabarla y se quedó dentro de lo que eran los jardines de la iglesia, de los jardines, ¿no? La huerta, una estructura renacentista impresionante, sin cubierta, en unos muros, una ruina, que en el, con el tiempo se convirtieron pues en una ruina romántica, que yo estaba lleno de vegetación. Bueno, pues el convento va siguiendo, hasta que la desamortización, que ya el jardín, todo lo que es, excepto la iglesia y parte del convento, se vende. Una parte se la queda a Diputación, que es toda la parte de Pedro López, donde está ahora la Delegación de Cultura, donde estuvo el antiguo ayuntamiento, ¿no? Y otra parte, que es toda la iglesia, el jardín, lo compra los dueños del Palacio de Oribe, que eran los que en esa época era la familia García, creo que era. No, todavía no, entraron a final de año. El Palacio de Oribe, que es otro de los elementos importantes dentro del jardín, ¿no? Empieza también, las primeras noticias que se tienen son del siglo, principio del XV, que se unen varias casas y hay un señor Villalón, que se, bueno, pues montó su casa. La casa, bueno, la familia le iría bien. La portada es renacentista, de Hernán Ruiz, uno de los mejores arquitectos renacentistas de la comarca, y se constituye en uno de los elementos importantes de toda la manzana. Estaba el convento y estaba el palacio. Con la desamortización compra la huerta y el palacio se convierte, pues, en una cosa muy única, ¿no? Todos los jardines eran 8 veces más que era la superficie del convento, del palacio. ¿Y serían más amplios que los actuales, quizás, o no? Serían más amplios, sí, serían más amplios, porque cuando la eran todos la huerta del convento, no mucho, pero sí ahí está datado que en la época, cuando a principios del 20 solo compra una familia García, que eran ganaderos que venían de Soria, ahí atrás iban, venían con los trasumantes, pues el hombre ese se instaló al final aquí y fue una de las cosas, aparte de todas las tierras que compró, ¿no? Y está datado que en los años 50-60 le vendió a Cabrera, que era el dueño del cine del Gran Capitán, y el cine Cabrera, y del que había en Gran Capitán, al lado del gobierno, no me acuerdo el nombre. ¿Del Duque de Rivas? Del Duque de Rivas. Pues en esa época le vendió parte y hizo este hombre Cabrera el Teatro Coliseo, que se llamaba, que es el cine de San Andrés, sí, que tiene un pequeño escenario allí que no se usa, pero que funcionaba como teatro en la época. Y eso sí se lo quitaron a los jardines iniciales del convento, ¿no? Sí. Y bueno, y se queda, hizo algunas edificaciones, pero no llegó a vender más nada, ¿no? Pues con todo esto llega. O sea que el cine de verano del Coliseo, que era del parte de jardines. Sí, parte era unas traseras de las casas, ¿no? Uh-huh. Y este Cabrera compraría un par de casas allí, que las compró de hecho, y se le ocurrió la idea de montar el cine y le compró una parte, uh-huh, amplió las casas y en todas las. Porque el cine no da a la calle, el cine da a la parte, uh-huh, de atrás, ¿no? Uh-huh. Tú entras por la casa y luego llegas al cine, ¿no? Y con el parte de ese huerto montó el cine. Por Dios, es que vas hablando y mi mente va saltando calles, saltando espacios y colocándote. Menos mal que tenemos aquí al apuntado. Sí, sí. Y yo me estoy volviendo un poco loca. Y más hablando, eso si lo ves a lo mejor con, claro, un planito, ¿no? A veces sí. Claro, claro. Qué interesante, Pepe. Bueno, pues llegamos eso. Ahí a la ¿sigue? Parte cuando ya entra, bueno, los años 80, ¿no? Está el convento ya desamortizado, el palacio con toda la huerta que no había construido, ¿no? Que estaba libre. Y el plan general de 1986, que montó Julio Anguita, el primer plan general de la democracia, uno de las cosas que pone y como objetivo dentro del casco es un estudio de detalle que se llama La Manzana de San Pablo, que era conseguir que ese espacio libre se convirtiera en el parque del centro histórico, ¿no? Algo único en un centro histórico lleno de edificaciones, sobre todo que público, no, que no había plazas, o sea, no había jardines, excepto las pequeñas plazas. Eso lo hacen en el 86 y poco después expropian el palacio. Se expropia el palacio con todos los jardines. Y se empieza a ejecutar el proyecto de la manzana de San Pablo. Y el proyecto ese tiene varios objetivos. El primero, restaurar el palacio. Se restauró el palacio y ahora mismo la Delegación de Cultura. Y dentro de los jardines, lo primero que se hace es excavar, ¿no? Una excavación arqueológica en la época esa. y sorprendentemente salió toda la estructura del circo romano que está ahí. No se sabía dónde estaba, se ve que en Córdoba había un circo y estaba el circo. Estaba el circo, ocupa desde prácticamente la iglesia de San Pablo. Sí. Los circos son, bueno, una estructura muy longitudinal, ¿no? Que es donde hacían las carreras de cuadrigas, sí, ¿no? Como unas gradas bajas, ¿no? Pero muy largo, y llegaría casi a la iglesia de San Andrés, ¿no? O más para allá, era todo el... ¿Desde San Pablo a San Andrés? Sí, toda la manzana prácticamente, los circos tienen 100 y pico metros, 200 metros, ¿no? Y cabía, podían caber 60, 70 mil personas, un evento importante. Y el sitio... era especial en la época romana, pues estaba fuera de la muralla, pero muy cerca de además en la parte más baja. Y dicen los arqueólogos que con la construcción del circo también se construyó todo el templo romano que vemos en la final de Claudio Marcelo, sí, que está muy en alto. El templo no es un templo como una ermita, como entendemos aquí una iglesia, sino el templo va asociado a una plaza porticada, y dentro de los pórticos había tiendas, casas encima, o sea, algún elemento urbano importante. Y esa plaza que estaba en alto tenía una visibilidad del circo perfecta, ¿no? Estaba a 20 metros, 10, 15 metros de altura. O sea, que era un elemento no solo circo, sino que los romanos eran bastante listos haciendo las ciudades, ¿no? Y era un elemento escenográfico y se encontró el circo. Lo mismo que se encontró luego el anfiteatro, que tampoco se esperaba, en Veterinaria. En Medina Sagrada, ¿no? Que tampoco fue una sorpresa, ¿no? O sea, que nos creemos que entendemos esto como era antes y que va, ¿no? Yo creo que no tenemos ni idea, ¿no? Nos inventamos muchas cosas, pero ya está, ¿no? Bueno, se hizo la excavación y se arregló el jardín. Y también otro de los elementos era Oribe, que lo hemos dicho antes, que la intervención en la ruina, en el edificio inacabado de la sala capitular, que fue para mí muy buena, ¿no? Que lo que hicieron fue solamente ponerle un techo, ya está. Sí. No le impa, y el techo ya sirve aquello, ¿no? Sí, sí. Y no solo las dimensiones del espacio son muy buenas, ¿no? Y ya por último, lo que quedaba, una vez hecho el jardín, quedaba uno de los elementos que a mí me parece de los más interesantes del espacio, es conectarlo con la ciudad, ¿no? En el fondo es un interior de manzana al que solo llegaba por el palacio. Pues ahora mismo hay en el proyecto está la conexión tanto este norte-sur como este y oeste. La norte-sur está hecha, tú arriba entras desde la calle San Pablo, entras por lo que era el palacio, bueno, por la cancela, llega y luego sale hasta Pedro López. O sea, que esa conexión tú llegas desde la parte de una parte. Incluso hay previsto que no está acabado y no sé por qué, porque la obra está hecha. Hay una casa que da a la corredera, que va desde Pedro López justo al salir del callejón de Oribe, que da hasta la corredera, que es pública, que han hecho la obra, y ahí hay un pasaje que llega hasta la corredera, que el pasaje debería ser público y está abierto, pero no lo han abierto y la obra lleva acabada varios años, ¿no? Y no sé por qué, pero eso está dibujado y es parte del proyecto. Yo tampoco. De ese pasaje. Pues sí. Sí, está ahí, hay una casa justo enfrente. Justo enfrente, que estuvo muchos años Vincorsa haciendo una obra, y paga la corredera y hay una cancela verde allí que da un patio que parece que puede pasar. Y después, esa está casi acabada, y la que queda por hacer es la conexión este-oeste, que es la posibilidad de entrar desde Capitulares y llegar hasta Gutiérrez de los Ríos, que la primera parte, desde Capitulares hasta el jardín, está ya aprobada y hecha la expropiación de una parte del convento, que ha quedado en una parte del edificio, y ahí entraría desde el callejón del Calápago, tú entras al callejón y está Cultura enfrente, y a la izquierda están los monjes claretianos, que son los que llevan el convento, pues ahí van a comer, a cortar un trozo, bueno, expropiarlo, demolerlo y entrar desde ahí a los jardines. Y después queda también expropiar el cine y que sea la otra salida. Entonces sería un elemento, será, no sé si lo veremos, ¿no? Pero que poquito a poco se va haciendo. Se hizo eso, yo creo que veremos en los próximos 10 años como poco la apertura esta, y lo del cine no sé si lo veremos alguna vez, pero se hará. Hombre, lo que es interesante es que las corporaciones han cambiado, sin embargo, el proyecto. Eso a mí es lo que me parece como debería ser. ¿No? Como debería de ser, claro. Las ciudades nos sobreviven a todos, ¿no? Y, totalmente. Y sí, cuando ya puedes discutir una decisión que tomes entre todos, pero cuando ya la tomas, pues todo a una. Claro. Porque no como pasó con el Palacio de Congresos de ahí de Miraflores, ¿no? Que unos querían cuando llegaron, otros ya la, después de invertir millones de euros en una cosa, ya cambia el criterio. Pues no, no. Tendría que ser así. Sí, sí. Debería. Bueno, bueno, Pepe. Pues, estupendo, Pepe. Pues que... La próxima vez la base logística. El día. Bueno, ya sabes que la tienes que preparar para la semana que viene. Sí, esa la tengo ya casi preparada. Bueno, muy bien, Pepe. Yo te apunto una cosa, Pepe, para, para pues el futuro, sí, a la vista del comentario que has hecho. A ver si pudiéramos hacer un programa sobre la desamortización en Córdoba. Pues estaría fenomenal. Sería curioso, yo creo, ¿no? Sí, sí, yo creo que estaría muy bien. Los efectos de desamortización en Córdoba. Sí, a todos los efectos. Mira, el efecto de la ciudad aparecen espacios que no estaban, ¿no? Mm. Y después en otro, y bueno, y tanto económicamente y la estructura ya de social de la ciudad también, ¿no? Pues sí, podemos hacerlo. Bueno, pues nada, una parte. Te lo apunto. Bueno, muy bien, muchas gracias, nada, Pepe, por estar aquí con nosotros. Pues nada, feliz domingo y a celebrar mañana, bien celebrado nuestro día, el Día de Andalucía. Adiós. Hasta luego. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Y continuamos con este domingo y entramos ahora mismo en la sección de Mientras el río baja, que es de nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara, y en esta ocasión se va a leer un texto de La Mujer en García Lorca, y la voz lo pone María Jesús Gómez de Arteche. La Mujer en García Lorca. Sin ser un antropólogo, Lorca se introduce, penetra y ahonda en uno de los problemas más serios del ser humano desde el día de la creación: la personalidad y la sexualidad. Ya Platón creía que los dioses no crearon un ser humano como nosotros lo entendemos ahora, sino que crearon al andrógino, un ser que contenía al mismo tiempo el sexo masculino y el femenino, o sea, un ser que estaba constituido por dos mitades. Platón escribió que hubo seres humanos que reunían en sí los dos sexos, que intentaron invadir el Olimpo y que, para contenerlos, Zeus les lanzó un rayo que los dividió en criaturas diferentes, hombre y hembra. También en el Talmud se lee: Dios creó al andrógino, el primer ser humano provisto de dos frentes, luego lo dividió y así se obtuvieron dos espaldas, una para el hombre y otra para la hembra. El hecho de separar al hombre y a la mujer permitió que ambos seres se volvieran y por primera vez se vieran las caras, se enfrentaran o se encontraran, acto trascendental para el desarrollo de la humanidad. Por otro lado, se dice que por causa de la partición, el ser humano sufre una tensión espiritual y una añoranza de la otra parte, lo cual ha dado causa al amor. Volviendo a Platón, en cuanto al amor, dejó escrito que este es un echar de menos, la búsqueda de lo que no se tiene, lo que se añora, es decir, todo amante busca lo que le falta, en especial la belleza, porque el amor es precisamente el deseo de posesión de la hermosura, de lo bello, simposium. La Torá y el Génesis dicen algo parecido, que Dios creó primero al hombre y luego, percibiendo que era una creación incompleta y que el hombre necesitaba una ayuda, fue y creó a la mujer, pero no dividiendo al ser, sino extrayendo uno del otro ya creado. El segundo ser humano creado fue la mujer. Según el Génesis, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, démosle una ayuda semejante a él. Y primero buscó esa ayuda aparente para ese hombre recién creado entre los seres ya existentes, pero no la encontró. Entonces Dios le quitó una costilla a Adán y de ella formó una mujer. De este modo, Dios creaba a la mujer como compañera del hombre, pero no para que fuera su esclava, sino para que fuera partícipe necesaria en la procreación y el desarrollo de la humanidad. Y en ciertas sociedades viejas, durante siglos la mujer realizó un papel fundamental como compañera y hasta matriarca de la familia y del clan. Luego fue desarrollándose, con abuso humano, claro, la idea de la esclava. Esto ocasionó un profundo problema para este ser creado secundariamente, tal problema que ha sido largamente objeto de estudio de antropólogos, mitólogos y filósofos. Lorca era poeta y no antropólogo, ya digo. Sin embargo, captó el problema femenino y se entregó en cuerpo y alma al planteamiento de su esencia. Para Lorca, la mujer fue un ser eminentemente femenino, al cual le había llovido la injusticia y la incomprensión de las sociedades antiguas y nuevas. Si la mujer ahora no vivía en una esclavitud declarada, vivía en un maltrato cotidiano, social y universal. Lorca pensó que eso había de denunciarlo y a ello se dio en su teatro, específicamente en sus grandes tragedias. Mariana Pineda es una señorita de la clase bien de Granada, quien con su sentido de justicia abraza la causa liberal y perece por ella, bajo la tiranía del rey Fernando VII. En Bodas de Sangre, los amantes se enamoran telúricamente y no pueden renunciar a la vida ni al amor, que son las razones de su existencia, y perecen por esas causas. En Yerma, la mujer ha nacido para la misión más trascendente de la vida, la procreación, y a esta idea se entrega. Me has dicho que estás embarazada. ¿Qué sientes, pues? Y la preñada contesta a Yerma, ¿tú has tenido alguna vez un pajarillo apretado en la mano? Pues lo mismo, pero en la sangre. Ahí está la hondura de Lorca. Y Yerma será víctima de su vocación de madre matando al marido indiferente. Y en el acto dice significativamente, he matado a mi hijo, porque ya no habrá más hombre. Esta es una extraordinaria visión de la vida. En Rosita la soltera no hay tragedia, sino drama. Aquí el dolor es más fino. Rosita se mira y descubre que ya no es una muchacha y que el hombre esperado, su sentido de la vida, se tarda en llegar o no llega y se queda sola en el patio con sus flores y su canario simbólicamente enjaulado. Y en la casa de Bernarda Alba, la madre, herida por la viudedad y el fanatismo, llega a la tragedia espiando y condenando a sus hijas y negando la pura realidad. Ante el cadáver de su hija menor, Adela exclama, «¡Ha muerto virgen! ¡Oídme todos!». Pero la hipócrita madre miente, pues la muchacha no había muerto recatada, sino bien catada, hija. Este se me antoja un sentimiento terrible. Y estas tragedias humanas se muestran ante el público descarnadamente, sin que ello estorbe el sentido poético de la vida y del arte. En efecto, estas obras son altamente trágicas y a la vez altamente poéticas y denuncian el papel insuficiente de la mujer, no únicamente en un mundo antiguo, sino en el mundo del poeta, nuestro mundo. José Luis Rodríguez Lara, Stein, febrero 2022. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Pues damos paso a la sesión de la Semana Política con un artículo de nuestro colaborador y querido amigo Rafael Molina Díaz, llamado Historia de una traición. En pleno enfrentamiento entre la Dirección General del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, A principios de la semana pasada empieza a circular la noticia de que en septiembre del 2021, desde Génova, pidieron aclaraciones a Isabel Díaz Ayuso sobre una hipotética comisión que en torno a 286.000 euros habría recibido su hermano Tomás Díaz Ayuso por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros en la primavera del 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia, para la fabricación de 250.000 mascarillas a la empresa Privet Sportif SL, propiedad de Daniel Alcázar, un amigo de la infancia de Tomás Díaz Ayuso y de su hermana, una empresa que no tenía la más mínima vinculación con el sector sanitario. El pasado jueves 17 de febrero, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirma en una comparecencia que jamás pudo imaginar que desde la dirección del partido se la pudiera llegar a acusar de corrupción sin prueba y sin que el presidente Casado haya salido a desmentirlo y a su vez contraataca afirmando que el pasado mes de diciembre le informaron que una agencia de detectives habría recibido el encargo por parte de un miembro de la empresa municipal de la vivienda del ayuntamiento de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos otorgados por parte de la comunidad. Tras estas afirmaciones, se produce una comparecencia del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en la que niega haber contactado con ninguna agencia de detectives para investigar a la presidenta de la comunidad. Niega que se le haya imputado delito alguno y afirma que desde que en el mes de septiembre, en que se piden aclaraciones sobre el contrato, no solo no se reciben estas aclaraciones, sino que desde la comunidad se inicia un proceso de descalificaciones, ataques e infundios contra la dirección nacional que se confirman con esta última comparecencia de la presidenta, en la que acusa al presidente Casado de deslealtad y que en base a todo ello se ha iniciado la apertura de un expediente informativo para aclarar toda esta situación. El viernes 18, Pablo Casado, en una entrevista en la COPE, en el programa de Carlos Herrera, afirma que la presidenta de la comunidad podría haber cometido una ilegalidad, aunque eso lo tendrían que establecer los jueces, pero que en cualquier caso, su comportamiento se podría calificar de poco ejemplar. Para cuestionar a continuación, si es entendible que el 1 de abril, estoy entre comillas, si es entendible que el 1 de abril del 2020, cuando morían en España 700 personas al día, tú puedes contratar con tu hermana y recibir una comisión de 286.000 euros por vender mascarilla, pues asimismo, Casado afirmó que yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato otorgado por mi consejero de ministro. En este contexto, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, niega categóricamente la existencia de esa investigación, pero su mano derecha, Ángel Carromero, dimite sin especificar motivo alguno, sembrando con ello una duda razonable sobre la existencia de esa intención de investigación sobre su compañera de partido. Esto es solo un somero resumen de unos hechos que han sido remitidos a la Fiscalía Anticorrupción por los partidos que conforman la oposición de la Asamblea de Madrid y que, por tanto, tendrán un determinado recorrido judicial en el que es de esperar se aclaren todas las circunstancias que, en mi opinión, desprenden un cierto tufillo a corrupción. Pero mientras eso se produce, es mi intención hacer una serie de consideraciones sobre este lamentable proceso. ¿Por qué razón se sospecha de posible prevaricación administrativa por parte de la Comunidad de Madrid en la adjudicación de un contrato se guarda en el cajón durante más de 5 meses? Cuando la actitud deseable por parte del Partido Popular ante la falta de aclaraciones sobre un posible caso de corrupción en la comunidad habría sido poner en conocimiento de la Fiscalía el asunto para su inmediata investigación. Parece claro que esta información se estaba guardando a buen recaudo, no para luchar contra la posible corrupción, sino para ser utilizada como arma política en la guerra abierta entre la Dirección Nacional del Partido y la Comunidad de Madrid, expresada con absoluta claridad con el enfrentamiento directo entre Pablo Casado, un presidente cuestionado dentro de su propio partido por su escasa talla política y su evidente fracaso al exigir a Mañueco el adelanto electoral de Castilla y León, con la falsa esperanza de que otro arrollador triunfo similar al de la Comunidad de Madrid le consolidara en una posición de líder y una Isabel Díaz Ayuso, que aparece como una figura emergente con capacidad para cuestionar el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Sea como sea, la jugada no le ha salido peor. De manera progresiva, los que hasta hace unos días le rendían pleitesía le han ido abandonando hasta desembocar en una reunión de responsables autonómicos en cuya acta se miente tratando de lavar su imagen y en la que se realizan las siguientes afirmaciones. El presidente del Partido Popular ha trasladado hoy a los presidentes autonómicos su decisión de no concurrir al próximo Congreso Nacional. Afirmación falsa, ya que no ha sido una decisión de Pablo Casado, sino una exigencia del resto de presidentes autonómicos. Se ha solicitado al presidente nacional que continúe en su cargo hasta el Congreso Extraordinario. Nueva falsedad. Ha sido Casado el que ha impuesto esta condición para firmar el acuerdo y aceptar su renuncia a presentarse como candidato. Lo que es cierto es que Pablo Casado ha sido derrotado estrepitosamente por una Isabel Díaz Ayuso, sobre la que en estos momentos recae la sombra de posibles corruptelas, no solo en el contrato objeto de esta situación, sino en los más de 4.000 contratos que se han adjudicado por vía de emergencia y, por tanto, sin controles habituales, para evitar estos casos durante la pandemia y que ahora la oposición pide que se revisen con luz y taquígrafo. Es evidente que al Partido Popular le importa poco la corrupción y que todo esto se reduce simplemente a una lucha por el poder, en la que se han puesto de manifiesto las malas artes y la deslealtad de los responsables políticos de esta formación. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. De nuevo con ustedes y estamos con los recortes de prensa. Alfonso nos trae los recortes de prensa, que por lo que trae toda la semana, en esta sesión se encuentra como pez en el agua, en esta aún más. Hola Alfonso, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Bueno, a ver qué nos trae por ahí. Pues mira, hoy voy a hacer un pequeño cambio de tercio en cuanto al tipo de noticias que traigo, porque la verdad es que estoy en este momento bastante afectado por lo que está ocurriendo en Europa, algo que a mí me ha dejado bastante perplejo. No pensaba en ningún momento que se iba a llegar a la situación y que Rusia iba a tomar la determinación que ha tomado con la invasión de Ucrania. Y creo que es un momento para reflexionar y para hacernos pensar y para ver si de verdad en estos momentos estamos tomando las decisiones adecuadas o estamos volviendo a repetir la historia, porque la historia se repite aunque no la miremos. Y en este sentido pues voy a traer aquí algún discurso que creo que puede ser interesante y puede hacernos reflexionar sobre lo que acabo de comentar. Voy a empezar por uno que, conforme vaya avanzando en él, pues los oyentes se darán cuenta de quién lo dirigió y en qué momento se dirigió, pero que lo aclararé de todas formas al final. El discurso decía así, voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos ante nosotros el último problema que hay que solucionar, y solucionaremos. Es la última exigencia territorial que debo hacer en Europa, pero es una exigencia que no pienso retirar y que Dios mediante haré que se cumpla. Este Estado, cuyo gobierno se encuentra en manos de una minoría, compele a las otras nacionalidades a cooperar en una política que un día de estos los obligará a matar a tiros a sus propios hermanos. Tan solo quisiera decir un par de cosas más. Estoy agradecido al señor Chamberlain por todo su esfuerzo. Le he asegurado que no hay nada que el pueblo alemán anhele más que la paz, pero también le he dicho que no puedo ir más allá de los límites de nuestra paciencia. También le he asegurado, y lo repito aquí, que cuando este problema se haya resuelto para Alemania, se habrán acabado los problemas territoriales de Europa. Y le he asegurado que en el momento en que Checoslovaquia solucione sus problemas, lo que significa que los checos alcancen un acuerdo con sus otras minorías y mediante medios pacíficos y no la opresión, entonces cesará todo mi interés por el Estado checo. Se lo he prometido, no queremos a los checos. Paz o guerra, o acepta esta oferta y les concede la libertad a los alemanes, o iremos nosotros mismos a buscar esa libertad. El mundo debe tomar nota de que en 4 años y medio de guerra y durante mi larga vida política hay una cosa que nadie podrá echarme en cara. Nunca he sido un cobarde. Ahora me sitúo al frente de mi pueblo como su primer soldado y detrás de mí, para que lo sepa el mundo, marcha un pueblo muy distinto al de 1918. Si en aquel momento un erudito trotamundo fue capaz de inyectarle a nuestro pueblo el veneno de los lemas democráticos, la gente de hoy en día ya no es como la de entonces. Tales lemas son para nosotros como los aguijones de avispa. No pueden hacernos daño. Ahora somos inmunes. Todo el pueblo germano se va a unir conmigo. Sentirá que mi voluntad es su voluntad. Del mismo modo que su futuro y su destino son la fuerza que me lleva a actuar de este modo. Ahora queremos que nuestra voluntad sea tan fuerte como en el momento de nuestra lucha. El momento en que yo, un simple soldado desconocido, conquisto un imperio y nunca dudo del éxito ni de la victoria final. Bueno, habrán podido reconocer en estas palabras a un personaje que ya tiene muchas descripciones en la historia, como es Adolf Hitler. Este es el discurso de Hitler exigiendo a los países europeos la entrega de los territorios checoslovacos el 26 de septiembre de 1938. Días después, invadió Checoslovaquia sin la resistencia de ningún otro país. Y ahora voy a leer también un resumen del discurso que Putin ha dirigido la pasada madrugada de esta semana, en la que inició la invasión de Ucrania, y que dice así: para Estados Unidos y su aliado, esta es la llamada política de contención de Rusia, de evidentes dividendos geopolíticos. Y para nuestro país, esto es, en última instancia, una cuestión de vida o muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo. Y esto no es una exageración, es cierto. Esta es una amenaza real, no solo para nuestros intereses, sino también para la existencia misma de nuestro Estado, para su soberanía. Esta es la línea muy roja de la que se ha hablado muchas veces, y la han cruzado. En este sentido, sobre la situación en el Donbass, vemos que las fuerzas que perpetraron un golpe de Estado en Ucrania en 2014 tomaron el poder y lo mantienen con la ayuda de procedimientos electorales decorativos, renunciaron finalmente a la solución pacífica del conflicto. Durante 8 años, interminablemente largos 8 años, hemos hecho todo lo posible para resolver la situación por medios pacíficos y políticos. Todo ha sido en vano. Como dije en mi mensaje anterior, no se puede mirar lo que está pasando allí sin compasión. Era simplemente imposible soportar todo esto. Era necesario detener de inmediato esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven allí, que solo confían en Rusia, que cifran su esperanza solo en nosotros. Estas aspiraciones, sentimientos, el dolor de la gente fueron para nosotros el principal motivo para tomar la decisión de reconocer las repúblicas populares del Donbass. Creo que es importante enfatizar más. Los principales países de la OTAN, para lograr sus propios objetivos, apoyan en todo a los nacionalistas extremistas y neonazis en Ucrania, quienes a su vez nunca perdonarán a los residentes de Crimea y Sebastopol su libre elección, la reunificación con Rusia. Ellos, por supuesto, irán contra Crimea, al igual que en el Donbass, con una guerra para matar, como las bandas de nacionalistas ucranianos cómplices de Hitler mataron a personas indefensas durante la Gran Guerra Patria. Declaran abiertamente que reclaman una serie de territorios rusos. Todo el curso de los acontecimientos y el análisis de la información muestran que el choque de Rusia con estas fuerzas es inevitable. Es solo cuestión de tiempo. Se están preparando, están esperando el momento adecuado. Ahora también aspiran a poseer armas nucleares. No lo permitiremos. Como dije antes, Después del colapso de la URSS, Rusia aceptó las nuevas realidades geopolíticas. Respetamos y seguiremos tratando con respeto a todos los países surgidos en el espacio postsoviético. Pero Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse, existir con una amenaza constante que emana del territorio de la Ucrania moderna. Permítanme recordarles que no nos han dejado ninguna otra oportunidad para proteger a Rusia, a nuestra gente, excepto la que nos veremos obligados a usar hoy. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas decisivas e inmediatas. Las repúblicas populares del Donbass dirigieron a Rusia una solicitud de ayuda. En relación con ello, de conformidad con el artículo 51 de la parte 7 de la Carta de la ONU, con la sanción del Consejo de la Federación de Rusia y en cumplimiento de los tratados de amistad y asistencia mutua ratificados por la Asamblea Federal el 22 de febrero de este año, con las repúblicas populares del Donetsk y la República Popular de Lugansk, he decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Y para ello lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos y sangrientos crímenes contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorio ucraniano. No vamos a imponer nada a nadie por la fuerza. Nuestra política se basa en la libertad de elección de todos para determinar de forma independiente su propio futuro y el futuro de sus hijos. Y consideramos importante que este derecho, el derecho a elegir, pueda ser utilizado por todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania, por cualquiera que lo desee. En este sentido, hago un llamamiento a los ciudadanos de Ucrania. En 2014, Rusia se vio obligada a proteger a los habitantes de Crimea y Sebastopol. Los residentes de Crimea y Sebastopol eligieron estar con su patria histórica, con Rusia, y los apoyamos. Repito, simplemente no podíamos hacer otra cosa. Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de dañar los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano. Tienen que ver con la protección de la propia Rusia, de aquellos que tomaron a Ucrania como rehén y tratan de usarla contra nuestro país y su gente. Reitero, nuestras acciones son en defensa propia contra las amenazas que se nos están creando y en prevención de un desastre aún mayor que el que está ocurriendo hoy. Por difícil que sea, les pido que comprendan esto y llamo a la cooperación para pasar cuanto antes esta trágica página y avanzar juntos, para no permitir que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, para construirla por nuestra cuenta, de modo que cree las condiciones necesarias para superar todos los problemas y, pese a la existencia de fronteras estatales, nos fortalezca desde adentro como un todo. Yo creo en esto, en que este es nuestro futuro. Sabemos que la verdadera fuerza está en la justicia y la verdad, que está de nuestro lado. Y si esto es así, entonces es difícil no estar de acuerdo con el hecho de que la fuerza y la disposición para luchar son la base de la independencia y la soberanía, son la base necesaria sobre la cual uno puede edificar de manera confiable su futuro, construir su hogar, su familia, su patria. Bueno, pues estas son las palabras de tremenda, Putin, tremenda. No sé si os recuerdan al discurso anterior, pero a mí me lo recuerdan de una forma totalmente, de una forma tremenda, ¿no? Qué horror. Además, yo creo que la actitud un poco europea se asemeja mucho a la de Chamberlain. Sin duda. Yo creo que eso es algo que quiero poner un poco de relieve con esto, con este discurso, con uno y otro. Y es que la contemporización con el régimen de Hitler nos llevó a una situación que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Rusia se están viendo toda una serie de pasos en ese sentido, ¿no? No se puso freno cuando Rusia se anexionó Crimea hace no demasiados años. Eso sin duda lo ha envalentonado. Su forma de pensamiento es un pensamiento absolutamente autoritario y de reencarnación. Pues no sé yo si, no tengo muy claro si del zarismo o del stalinismo, ¿no? Pero en cualquier caso, con una prepotencia de fuerza basada en su pensamiento y en su forma de entender la situación. y ha tomado pues en esta ocasión pues, la decisión de invadir Ucrania y la respuesta, pues la verdad es que ya comentaremos después si acaso en los temas económicos, pero está siendo bastante, bastante tímida, es decir, que no se están tomando medidas a ese respecto. Y me preocupa enormemente que también hace prácticamente dos días después de invadir cruda de Ucrania ya estaba amenazando a Suecia y a Finlandia de que a ver, cuidadito con lo que hacía, que no vamos a dejar que hagáis lo que queráis. Es decir, este hombre está considerando que él es el dueño del mundo en este momento. Sí, sí. La verdad es que la exposición de los discursos tanto de Putin como de Hitler no ha traído no ha retrotraído a una situación que se pudo dar en aquellos momentos en Europa y que ahora mismo estamos en ese filo de la navaja que sí, también has descrito. En este ¿no? sentido he traído para terminar un poema que muchos pueden evocar en estos momentos después de oír estos dos discursos y que se hizo tristemente famoso y que dice así: primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen a por mí y ya es demasiado tarde. Sí, esperemos que no sea demasiado tarde. Buenos días, Cecil. Buenos días, queridos amigos de los Domingos de Paradigma. Esta semana confieso estar conmocionada por el ataque ruso en Ucrania. Imagino que habéis hablado mucho de ello o lo vais a hablar en vuestro programa. Nuestras democracias occidentales ya no están listas para la guerra. Es algo bueno, pero ahora somos frágiles y no estamos preparados para reacciones como la de un dictador loco como Vladimir Putin. Este miércoles realmente tuve la impresión de que el mundo se había convertido en una historia mucho más violenta que la que hemos conocido hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial y luego las guerras coloniales. Espero estar equivocada. Todo lo esperamos, Cecilia. ¿Qué nos vas a contar esta semana? Esta semana te voy a hablar de historia y literatura. Como saben, soy periodista y trabajo para la televisión pública francesa. Y la semana que viene entrevistaré a un autor que ha escrito un libro muy interesante sobre el padre de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, a quien conoces, es un autor venerado en Rusia y muy conocido en todo el mundo gracias a su famosa novela Los Tres Mosqueteros. Incluso a ti, allí en Córdoba, José Manuel, creo que te gusta mucho este libro. Sí, sí, sí. Alejandro Dumas tenía una abuela de Santo Domingo, actual Haití. Su padre era pues un métis nacido de la historia de amor de un colono francés, un noble de Normandía, el marqués de la Pailleterie, y una esclava llamada Cécette. El padre de Alejandro Dumas se llamaba Thomas Alexandre y tomó el nombre de Dumas en memoria de su madre. ¿Cómo llegó el padre de Alejandro Dumas a Francia, Cecil? De hecho, su padre, el marqués de la Pailleterie, no había logrado hacer fortuna en Santo Domingo, el actual Haití. Y cuando supo que su padre y sus dos hermanos habían muerto y que él era, por tanto, el heredero de la mansión familiar en Normandía, así como de todos los bienes asociados, decidió dejar Santo Domingo para marchar a Francia. Abandonó a Cécette y a dos de sus hijos y decidió traer a su hijo mayor, Thomas Alexandre, a su casa en 1776. A la edad de 14 años, este niño, que hasta entonces era considerado un esclavo, llegó a Francia y recibió la mejor educación. Tuvo un tutor y luego asistió a una muy buena academia cerca de París. ¿Y después qué pasó? El padre de Thomas Alexandre, el marqués de la Pailleterie, aún no muy joven, decidió casarse con una mujer muy joven. Esto precipitó la partida de Thomas Alexandre, el padre de Alejandro Dumas, quien se unió a los dragones de la reina en la guarnición de Verdun, en el este de Francia. Fue allí donde el padre del novelista Alejandro Dumas encontró sus compañeros de la guarnición. Uno de ellos se llamaba España, como tu país en francés, España se llamaba. Otro, Pistón, y finalmente el último, De Beaumont. Es muy probable que de esta historia paterna provengan los héroes de los tres mosqueteros. Alejandro Dumas no conoció muy bien a su padre, pero en cambio su madre, que era muy cercana a él, seguro le contó las aventuras de su marido. Y tú decías, ¿por qué la vida de Tomás Alexander Dumas es digna de una novela? Sí, hay de todo para hacer una gran novela. Ante todo, amor. Tomás Alexandre conoció a una mujer a la que siempre apoyó y en la que creyó, hija de un posadero de Villers-Cotterêts. Entonces, Tomás Alexandre Dumas vivía en medio de la Revolución Francesa, que empezó en 1789. Situación política que le fue beneficiosa desde que se convirtió en general del ejército revolucionario. Con la Revolución importaban menos los barrios de nobleza y color de piel que la valencia y la fe en la República. Gran jinete, esgrimista, buen estratega, humano con sus hombres, el general Dumas se distinguió en los Alpes, donde tomó de las tropas italianas el Mont Cenis y el paso del Petit Bernard, que conducían directamente al reino de Saboya de Víctor Emmanuel II, apodado el rey de las marmotas. Como es bien conocido, en los Alpes hay muchas marmotas. Muy bien. ¿Y cuál fue el siguiente paso en la carrera del general Dumas? El general Dumas, siendo honrado y honesto, se ganó muchos enemigos. Por ejemplo, no apoyó la represión de los Chouans en Vendée, no quiso participar en esta carnicería. Se opuso al restablecimiento de la esclavitud, terrible decisión que tomó Napoleón Bonaparte en 1802, cuando envió tropas a Santo Domingo. La represión en Santo Domingo provocó la independencia de Haití, y en Guadalupe, la isla francesa, los combates fueron terribles y parte de la población fue deportada a Luisiana. Pero sobre todo, se encontró en oposición directa a Napoleón Bonaparte, que tenía mucha ambición. Los dos hombres se conocieron en Italia. La historia ha recordado las hazañas de Napoleón en el Pont d'Arcole, mientras que las del general Dumas fueron probablemente más elocuentes. El general Dumas se vio embarcado en la expedición egipta dirigida por Bonaparte, cuyos objetivos desaprobó inmediatamente. Para Bonaparte, esta expedición fue ante todo una buena operación de comunicación. El general Dumas no vio el sentido de sembrar la guerra y la desolación en un país tan alejado, Egipto, de Francia. Como muchos otros, pidió ser repatriado a Francia. Ya, aquí es donde, donde la vida del general Dumas se convirtió ya en un infierno, ¿no? Sí, porque los pocos oficiales que se embarcaron de corazón para Francia estuvieron a punto de naufragar y tuvieron que desembarcar en Italia. Fueron encarcelados y particularmente maltratados. El general Dumas tuvo que pasar 3 años de prisión en condiciones espantosas. Llegó a casa medio sordo, con un ojo muy dañado y muchos otros dolores terribles. Su esposa hizo todo lo posible por encontrarlo, y no podemos decir que la administración del imperio napoleónico le ayudara mucho. Al contrario, una vez más, este encarcelamiento seguramente inspiró a Alejandro Dumas en su historia del Conde de Montecristo, una terrible novela sobre la venganza. Unos meses después de su regreso con su esposa, murió el general Dumas. A pesar de la poca consideración que se le ha tenido, en particular por Bonaparte, su nombre aparece en el Arco de Triunfo de París. Una bonita venganza para el primer general mestizo de Francia. Muy bien, muy bien. Es muy interesante. Bueno, ¿y por qué va a ser esta entrevista, Cecil? Ah, porque es el hace 260 años que sí. Este general Dumas se murió. Y entonces voy a entrevistar el autor de su biografía, de la biografía del padre de Alejandro Dumas, porque es un hombre muy desconocido en la historia de Francia, y por eso voy a entrevistarlo. Y además el autor tiene raíces de Guadalupe, y como tú lo sabes, yo trabajo por la televisión pública francesa, pero para las cadenas que emiten en las islas francesas, las islas de Guadalupe, Martinica, La Réunion, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, todas estas islas. Yeah. Y entonces voy a entrevistar a este autor, que es un hombre muy, muy interesante también. Ha hecho una de las mejores escuelas de Francia, y es un hombre bastante inteligente que defienda la memoria del padre de Alejandro Dumas. Ya. Y en Francia se conoce muy así detalladamente la historia de la familia de Alejandro Dumas. ¿De Alejandro Dumas? Sí. No se conoce muy bien la historia de la familia de Alejandro Dumas. Como te lo he dicho, la historia de su padre es desconocida. Y además, antes de la Segunda Guerra Mundial, él tenía una estatua en París, sí. En el centro de París, y los nazis, cuando han entrado en París, lo han destruido. Entonces no queda estatua en París, y este autor, este hombre que voy a entrevistar es el jueves, creo, sí, voy a entrevistarlo el jueves, él quiere hacer una nueva estatua del padre de Alejandro Dumas, el general Dumas, en París, él quiere apoyar este proyecto. Muy bien. Cecil, ha empezado tu crónica haciendo referencia al ataque ruso en Ucrania. ¿Cómo se vive la situación en Francia? Bueno, es que yo esta semana fue la Semana Blanca, y he ido a esquiar en los Alpes con mi hija. Sí. Y es verdad que he visto el jueves por la mañana, habitualmente por la mañana en el hotel donde estuve, la gente estaba bastante feliz, y el jueves todo el mundo estaba un poquito callado. Yeah. Y después he hablado con gente en las tiendas, y hay una mujer que me dijo que tenía miedo porque tiene dos nietos militares. Y es verdad que sí, es un poquito. Sí, es una situación muy complicada que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de este paso que ha dado Putin en ese sentido, ¿no? La verdad es que la situación política internacional con esto se agrava mucho, y además la geopolítica de las grandes potencias. Muchas veces desconocemos los hilos que la mueven y qué intereses mueven a un país para, sobre todo en una situación que después de la guerra mundial no se ha tenido un conflicto bélico, aunque haya muchos conflictos bélicos en todo el mundo, ¿no? No hemos tenido un conflicto bélico así de las características que podría ser este, ¿no? Entonces, aquí en España también estamos preocupados, ¿no? Y sobre todo el poder que tienen todas estas grandes potencias para arrasar otro pequeño país por sus intereses, sin tener en cuenta más cosas, ¿no? María del Mar, ¿te quería preguntar algo? No, yo, si no tienes tú la percepción, Cecil, de que hemos avanzado muy poco como sociedad, como humanidad, para en el siglo que estamos, vuelva la guerra, ¿no? Yo estoy perpleja en el sentido de que yo no me imaginaba que que esto podría pasar, ¿no? Que yo podría, hombre, porque hemos tenido otras guerras, porque realmente el mundo es muy convulso y los grandes intereses, como dice José Manuel, pues, y las mentes pobres son los que llevan a los pueblos a la guerra, ¿no? Pero realmente una guerra de esta dimensión, como sabemos que puede tener, y con estas perspectivas de anoche encontrándonos que el señor Putin también es capaz de meter a Suecia y a Finlandia, pues no sé, yo creo que como humanidad estamos empobrecidos y en fin, no sé, tengo un poco así como desesperanza, ¿no? Porque yo realmente no sé si tú tenías la misma sensación de que no iba a pasar, ¿no? O sea, que iba a triunfar la diplomacia y no ha sido así. No sé, estoy un poco perpleja. No sé si como sociedad, no sé, que... Sí, todo... No me lo imaginaba. Pensábamos que la diplomacia iba a ganar, pero como con un loco, un dictador, es imposible de hablar. Hemos visto a tu presidente, a Macron, que ha ido en muchas ocasiones a hablar con él. En una de las ocasiones creo que lo ridiculizó bastante poniéndolo, no sé si a 14 o 15 metros por no haber estado vacunado con la vacuna de Sputnik, ¿no? Que era el motivo. Y bueno, hemos visto que tu presidente, Macron, pues se lo ha currado, vamos, hablando en plata, ¿no? Pero que no ha servido, que ha sido como el gran interlocutor de Europa, ¿no? Con Putin, o el que ha tenido más peso, no sé si eso se ha sentido así en tu país también. Sí, porque como es el presidente de la, no sé cómo se dice en español, de la Unión Europea ahora, Francia, es su turno. Sí, es su turno. Es verdad que Macron ha tenido un papel importante en esta historia, pero él no ha podido hacer nada. Y yo creo que otro presidente no había podido hacer nada tampoco, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué pensáis? Sí, claro. Yo creo que este hombre tenía tomada la decisión. Creo que nos ha engañado a todos. Y realmente no sé de dónde sale este tipo, porque por más que oigo a periodistas de esta persona, según dicen los periodistas, es ministro y personas vinculadas a la Unión Europea, por visto este hombre ha sufrido un cambio catastrófico, o sea, tanto psicológicamente, algunos se lo achacan, que no lo sé si es verdad, ¿no? Estas noticias que circulan por ahí, se lo achacan a los dos años de pandemia, ¿no? Que se ha vuelto más duro, se ha vuelto un ser extraño y bueno, se ha vuelto una mala persona, un vil demonio para este mundo, ¿no? Porque y no sé, yo la verdad que moralmente estoy tocada, ¿no? Porque me preocupa, porque claro, esto está en el candelero de cualquier conversación de casa o de bar o de tienda o de... Estamos preocupados como sociedad, ¿no? Si esa inquietud también, entiendo que en Francia, donde tú vives, pues será lo mismo, o sea que estaremos todos incrédulos de lo que está pasando y que hemos sido incapaces como sociedad, como humanidad, como europeístas, el romperle los esquemas a este hombre y realmente pues que hubiera desdeñado la idea de lo que está haciendo. Y creo que muchos pulsos que nosotros les hagamos, creo que este hombre está decidido a volverse loco totalmente. Bueno, está vuelto ya. No sé, estamos... Sí, tienes razón. Estamos, pues, la verdad, lamentando la situación de todas las personas que estamos viendo que están huyendo, esos niños, esos jóvenes, esas vidas truncadas, esas imágenes que tenemos grabadas en la cabeza y sobre todo en el corazón. Y, bueno, y la sensación de que no podemos hacer nada, que es lo peor. Bueno, y yo ahora os voy a hacer referencia. Anoche estuvimos en la presentación del libro de Joaquín Posada, Frente de Guerra, que me parece que tú lo conoces o lo tienes. Sí, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. Lo presentamos ayer en Posada, vino María del Mar y alguien en la sala le preguntó a Joaquín que que por qué no explicaba el que de una manera decía esta mujer didáctica, porque él es maestro. Él es maestro. Y si como tú nos explicabas las cosas que pasaban en el mundo. Imagínate que somos tu alumno y explícanos qué está pasando. Y entonces él empezó a explicarlo y ya sabes cómo es Joaquín, ¿no? Pues dice, esto hay que retrotraerse un poco a la situación anterior de la Guerra Fría, ¿no? Es cuando Rusia era un país, la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues era un país muy potente, ¿no? Luego pues ya vino la desmembración y entonces el poder se ha quedado muy muy en manos de Estados Unidos, es decir que y sobre todo en la OTAN. Hoy en algunos comentarios hemos escuchado por la radio algunos comentaristas diciendo que el tema de la OTAN no se tuvo en cuenta una serie de condiciones y posiblemente estas sean las razones por las que hoy estamos así, ¿no? Y bueno, y siguiendo con lo que decía Joaquín, nosotros, yo también intervine y dije que el poder tan inmenso que tienen las grandes potencias con un potencial armamentístico enorme, donde si hubiera una conflagración de estas características mundial, no sé si se destruiría la Tierra, pero la mayoría de los habitantes íbamos a sufrir las consecuencias. Y yo decía que es que esto forma parte del poder establecido ya, ¿no? Que nos gastemos una inmensidad de millones de euros o de dólares en tener una reserva de potencial destructor tremenda y luego no seamos capaces de atender a la situación de personas que necesariamente estos recursos le vendrían bien, ¿no? Y es que yo terminaba diciendo que estamos en manos de una gente que no tiene escrúpulos en ese sentido y van moviendo la ficha estratégicamente dentro de este mundo en el que estamos, ¿no? Y lo que es claro, José Manuel, es que Ucrania quería acercarse de la europea del oeste, de nosotros, de los occidentales. Sí. Y el gobierno quería también pertenecer al NATO. Y para Rusia era como una declaración de guerra. Y, sí. Y entonces, el problema es que yo he vivido en Rusia un año cuando era muy joven, en el año 1991. Y yo me acuerdo que los rusos estaban muy tristes de la pérdida de la caída de la Gran Unión Soviética. Y para ellos siempre Ucrania ha sido la madre de Rusia. Y entonces me parece que mucha gente en Rusia ha entendido siempre la nostalgia de la Unión Soviética. Y es un problema porque Putin no ha cambiado nada para esto. Él vive en el pasado, no construye el futuro. Y es un presidente, un desastre, Vladimir Putin, para Rusia, porque él siempre está mirando el pasado, no mira el futuro. Y él sigue así. Y entonces él cree que Ucrania debe pertenecer a Rusia. Y no hace caso a las leyes internacionales, no hace caso al derecho internacional. Y entonces es un dictador, un verdadero, un hombre que mira al pasado y que pone su población en un desastre total. Uh-huh. Y es terrible, yo lo veo terrible. Así, porque yo me acuerdo muy bien de los rusos cuando era joven, siempre cantaban el antiguo himno soviético. Imagínate, tenía siempre la nostalgia de esta época porque vivían en comunidad, hacían manifestación juntos. Pero es verdad que se puede también entender porque cuando la Unión Soviética ha caído, hay gente que han robado todas las riquezas del país, los multimillonarios que siguen ahora y han vivido en Rusia. Con la caída de la Unión Soviética, con unos sueldos muy, muy bajos, han perdido la calidad de vida que tenía antes. Y Putin, cuando ha empezado al poder, los ha dado una, ¿cómo decirlo?, una dignidad, ¿sabes? Sí. Y un poquito más de tranquilidad, porque es verdad que con los años de Yeltsin fue el caos en Rusia. Sí, sí. Pero ahora Él es un desastre total. Él pone su población, el estado de Rusia y el mundo, la europea, en un desastre. Ya, totalmente. Bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo. Cecil, estamos encantados de que haya estado con nosotros otra semana más y que pase, que tenga un feliz fin de semana y un feliz domingo, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Adiós, Cecil. Adiós. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. De nuevo, estamos con Alfonso, que ya en su sesión de recortes nos ha puesto los pies en el suelo, y seguimos con el tema de economía. Alfonso, buenos días de nuevo. ¿Qué Muy tal? Buenos días. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué nos trae? Pues bueno, con el tema de economía vamos a hablar de Rusia y de Ucrania. Claro, claro, creo, sí. Realmente yo creo que es el tema de la semana. Ojalá sea nada más que el tema de una semana. Ojalá que no hubiera sido tema. Ojalá también. No, la verdad es que a mí me parece un auténtico disparate. No pensábamos nunca que íbamos a volver a situaciones de este tipo. Creíamos que las situaciones de este tipo eran muy lejanas, que solo ocurrían en otros sitios. Aunque la verdad es que tampoco hace tanto que tuvimos la guerra de los Balcanes. Mucha gente está haciendo ahora, o muchos comentaristas están haciendo ahora referencia a la Segunda Guerra Mundial, pero la Guerra de los Balcanes fue hace bastante menos tiempo y también fue en suelo europeo, ¿no? La imagen es como que aquello estaba como más controlado. Esto está como menos controlado. Sí, no. Bueno, aquí yo creo que el efecto sobre la economía, más que puede ser importante, diría que va a ser importante, ¿no? Va a ser importante puesto que hay un choque entre potencias de primer nivel en la que están en juego elementos económicos importantes tanto por parte de Estados Unidos como de Rusia como de la Unión Europea y que, bueno, esta situación que ha desencadenado Rusia con la invasión de Ucrania al no tener una respuesta militar, sino que se ha decidido por una respuesta económica, pues las consecuencias van a ser, evidentemente, para el resto de las personas que no viven en Ucrania, pues económicas. Esperemos que sean solo económicas, ¿no? Porque la verdad es que Putin está empezando a asustarme, ¿no? Ya con sus nuevas amenazas sobre Suecia, Finlandia y demás. A mí eso también. No sé en qué momento, de qué manera, habrá que ponerle coto a este tema. Ya lo he. Ayer matizó y dijo que era tanto económicamente como militarmente, o sea que le estaba. Yo ya he aventurado que este tipo de situaciones, desgraciadamente, vivimos en una sociedad que no quiere plantearse la vida en términos de lucha y en términos de guerra. Pero cuando una de las partes toma una decisión en ese sentido, pues el problema es que la historia nos recuerda una y otra vez que la contemporizar con este tipo de personas, pues desgraciadamente no lleva a solucionar los problemas, ¿no? Por eso yo lo primero que tengo que decir al respecto es que yo dudo mucho del efecto de las sanciones económicas que se vayan a tomar. De hecho, las sanciones económicas que se están tomando en estos momentos y que han anunciado tanto Estados Unidos como la Unión Europea, pues con todo mi respeto, a mí me parecen un poco como de chiste, ¿no? Quiero decir, son una serie de medidas que van a afectar a algunos elementos de la Unión Soviética, a determinadas personas, que habrá que ver si tienen o no tienen esos patrimonios fuera de la Unión Soviética y en qué medida. ¿Te refieres a lo de que dice que le querían bloquear las cuentas a Putin, claro, y a su primer ministro? Claro, claro. ¿En qué medida eso se puede determinar y controlar? La existencia de los testaferros es muy antigua a lo largo de la historia, yeah, ¿no? Con lo cual, bueno, está muy bien dicho, pero como dicho, no deja de ser algo que es difícil de controlar. Yo lo que sí que creo es que va a haber un elemento clave a futuro, en la medida en que el tema se termine resolviendo, que no sé exactamente cómo se puede resolver, que es lo más preocupante. Si después de este paso, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Que Ucrania se quede sometida a Rusia? ¿Que Ucrania, al final, Rusia dé su brazo a torcer por las presiones económicas y vuelva a ser un Estado de verdad libre e independiente? Yo todavía no tengo muy claro cuál va a ser el resultado final. Más bien opto por la primera de las soluciones, ¿no? Y en esa medida, pues los problemas económicos se van a alargar en el tiempo, porque las sanciones no se van a reducir. Y hay dos hechos que se están poniendo muy claramente de relieve con lo que estamos viviendo en los últimos años. Por un lado, el tema COVID, y por otro lado, esta invasión de Rusia. Y esto está haciendo poner de relieve en manos de los países occidentales la importancia de la dependencia. Es decir, lo que ha dejado muy claro estas dos situaciones que estamos viviendo, la primera y la segunda, es que vivimos en un mundo, como decíamos, muy globalizado, muy dependiente unos de otros, y que hemos ido confiando en que esa dependencia iba a estar siempre abierta y no va a ser un tema de conflicto. Y estamos viendo que es un tema absolutamente delicado, que el que no contar con determinados medios, determinadas capacidades en un momento preciso, pues hace muy vulnerable nuestra situación económica o nuestra propia situación humana, sanitaria, física. Aquí estamos viendo el temor de la enfermedad, y aquí estamos viendo el temor de la guerra. Es decir, la Unión Europea durante mucho tiempo está basada en un concepto de las leyes internacionales, de las capacidades económicas y demás, y ha olvidado su capacidad de defensa, ¿no? Y se está poniendo de relieve en la medida en que no se atreve a tomar medidas en ese sentido. Es verdad que está disponiendo las fuerzas de una forma determinada y demás en todos los países que son de la OTAN, pero se está viendo muy fuertemente presionada, y de hecho hay palabras de nuestro nuestro porque es español, el ministro de Comercio de Exteriores de la Unión Europea, diciendo que no se pueda pensar que nosotros podamos enfrentarnos militarmente en un momento determinado a la Unión Soviética. Ante la determinación que están tomando que es impensable que la Unión Europea tenga capacidad para enfrentarse a esa situación. Yo tengo mis dudas también al respecto. Yo he sacado algunos datos para poner de relieve las características económicas de una y otra unidad, y vale, y lo que es el gasto en defensa que se realiza por parte de unos y de otros, ¿no? Porque es bastante llamativo también en cuanto al pensamiento de ese mecanismo, ¿no? Yo una cosa que me gustaría que todos tuviésemos en cuenta cuando se dice todos los problemas que puede acarrear el bloqueo económico de la Unión Soviética en mayor medida de lo que hasta ahora han sido las medidas que se están poniendo en marcha. Medidas que además, bueno, yo no sé si vosotros tendréis una mayor precisión al respecto, pero yo tengo una escasa precisión. Vamos a tomar medidas en cuanto a los patrimonios de estas personas, sí, en cuanto a la capacidad de viajar de estas personas, en cuanto a que determinados bancos vamos a no permitir que hagan determinadas transacciones. Son elementos que que no te dan ningún tipo de referencia, ¿no? La única que se toman un poquito más en serio que el tema de los SWIFT, que dicen que no se atreven a ponerla en marcha, y que yo creo que es un tema que ya se ha hecho en otras ocasiones, se hizo con Irán, por ejemplo, en un momento determinado, y es una forma de bloquear a una. Pero a eso una a medio largo no, plazo. No, es una forma inmediata. Yo sé, si el SWIFT lo que hace es que se permiten todas las transacciones bancarias entre los diferentes países, se están haciendo a través de ese sistema, un sistema SWIFT que permite la transferencia de fondos entre entidades financieras de diferentes países. En la medida en que eso se bloquee, no podrán recibir ni emitir transferencias. Claro, el problema es que queramos o no queramos hacer eso. Es decir, ¿queremos de verdad bloquear a la Unión Soviética? ¿Queremos impedirle que reciba las transferencias o no queremos impedirle que reciba las transferencias? Sabemos que estamos en una situación de dilema al respecto. Hay países que quieren llegar hasta a fondo en ese tema y a otros que tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque hay una dependencia también de la Unión Soviética en determinada medida. Entonces lo que hay que ser capaces es de medir quién depende más de quién. Es verdad que prácticamente el 50% del suministro de gas en Europa viene a través de Rusia, ¿no? Y que por tanto es una amenaza en ese sentido importante. Pero también hay que señalar que eso supone una parte muy importante de la balanza comercial soviética y que significaría perder aproximadamente alrededor de un 20% de flujo de divisas que viene como consecuencia de esta ¿Y situación. ¿Y China no le compraría eso? No, sí, China no es un cliente, es un cliente importante. Lo que no lo sé, te pregunto a ti que tú estás en estos lares. Sí, China es un cliente importante y está recibiendo, pero no precisamente en términos de gas, ¿no? Hay una relación comercial importante. China y Rusia son clientes y proveedores principales, es decir, los rusos tienen como cliente principal a China. El 13,4% de sus exportaciones van a China, es el país más relevante en ese sentido, y recibe el 21,9% de las importaciones proceden de China. Es decir, que es tanto en importación como exportación. Que es recíproco, digamos, socio, tanto por ciento en cada uno de los países. Su socio principal. Pero fíjate que si miras los siguientes países, por ejemplo, como suministradores o exportadores a Rusia, te encuentras que por ejemplo, los Países Bajos es el siguiente país del que reciben bienes los rusos, ¿no? Alemania es el tercero. Italia es el quinto, o sea que Reino Unido es el séptimo. ¿Y nosotros? No, nosotros no estamos entre los 10 primeros, no tenemos una relación importante con Rusia. Es que el otro día había un ganadero, no sé, estaba hablando de que le compramos maíz a Rusia, a España. Sí, sí. Y que íbamos. Aquí hay, desde el punto de vista de producción relevante en las relaciones entre Rusia y Ucrania y el resto del mundo, hay algunas partidas que son importantes, ¿no? Por parte de Rusia, todo el tema del suministro del gas es absolutamente relevante, claro. Pero también es relevante Rusia como suministrador de una serie de productos que son también importantes para la economía occidental. Por ejemplo, te voy a hacer una pequeña revisión en este tema, si te parece. Sí, sí. He sacado algunas cifras, ¿no? En el aluminio, por ejemplo, la mayoría de los productores rusos de metales, que hasta ahora no estaban sujetos a ningún tipo de sanciones, a pesar de la anexión de Crimea, es curioso, ¿no? Uh-huh. Pues son los mayores productores mundiales de aluminio, ¿no? Fuera de China, que es el principal, Rusal, que está en Rusia, está produciendo 3,8 millones de toneladas de aluminio en 2021, que es alrededor del 6% de la producción mundial estimada, ¿no? Por ejemplo, cobalto, se estima que produce Rusia alrededor de 7.600 toneladas, que es aproximadamente el 4% del total mundial. Estamos viendo que son elementos importantes, pero tampoco son cifras Sí. Estamos hablando del 4, del 6%, ¿no? El cobre, por ejemplo, Rusia produce alrededor del 3,5% del total mundial. Hay que pensar que Rusia es el país más grande del mundo. Entonces, que tengan estas producciones, pues entra dentro de la normalidad. En el níquel, él produce el 7% del producto total, ¿no? En el paladio, por ejemplo, sí es más importante, porque produce el 40% del total mundial del paladio y aproximadamente un 10% de la producción de platino y de oro, ¿no? ¿El paladio para qué es? Pues si te digo la verdad, tendría que averiguarlo, ¿no? Pero son de esos tipos de metales que se usan mucho en los componentes, en los microcomponentes, en los chips, sí, cosas de ese tipo. Eso, claro. Es donde más se usa, ¿no? Por ejemplo, titanio. Rusia produce aproximadamente, junto con Ucrania, aproximadamente el 15% del total mundial del titanio. En cuanto al acero, produce el 4%, ¿no? Los diamantes, por ejemplo, otra cosa curiosa que a mí me ha sorprendido. Aproximadamente el 30% de los diamantes se producen en Rusia, ¿no? Y luego viene el tema que tú comentabas de los componentes agrarios, ¿no? Que ahí juegan tanto Rusia como Ucrania como elementos importantes, ¿no? Rusia es un gran productor de potasa, de fosfato y de fertilizantes. Sí, y son los nutrientes que necesitan nuestros cultivos, ¿no? Entonces, ahí sí es importante el peso en las importaciones que hacemos nosotros de Rusia y Ucrania. Están alrededor del 20% de nuestras importaciones de ese tipo de cosas, vienen desde esos países. Y Rusia produce aproximadamente el 13% de Rusia junto con Ucrania, el 13% del total mundial de los fertilizantes, ¿no? Sí, eso también lo dijeron, que no te lo he comentado. Y luego, como tú señalas también, pues son los principales proveedores de trigo, con el 29% de la producción de trigo y maíz. El maíz también es muy importante y es sobre todo importante para España. Así como el aceite de oliva, el aceite de girasol. Ahí sí son absolutamente claves, pero bueno, es un producto que tampoco para nosotros o incluso para la economía europea tampoco es tan relevante, ¿no? Estos dos países presentan alrededor del 80% de las exportaciones mundiales de girasol, ¿no? O sea, casi el 80% de lo que se exporta de girasol viene de allí. Entonces, es evidente que tienen cifras importantes en determinadas cuestiones, pero yo me gustaría señalar algo que yo creo que no somos muy, muy conscientes de ello y que era lo que quería comentar respecto a las cifras económicas de lo que significa Rusia en el mundo, que trata de representar un papel desde el punto de vista de superpotencia, pero que a mí me gustaría contaros a un aspecto en ese sentido. El producto, el PIB ruso, el Producto Interior Bruto ruso, es aproximadamente de 1.300.000 millones de euros. El Producto Interior Bruto español es de 1.200.000 millones de euros. Es decir, Rusia y España están en torno entre la onceava y la quinceava potencia del mundo en Producto Interior Bruto, ¿vale? En este momento, en las cifras últimas de 2020, creo recordar que Rusia era el 11 país por PIB del mundo y España era el 13, creo, o el 14. Sí, sí. Es decir, estamos hablando de una economía que no es especialmente potente. Es decir, no es especialmente potente. Si tenemos en cuenta que normalmente estamos examinando alrededor de 200 países a lo largo del mundo de los que tenemos información económica, ocupar el puesto 11, evidentemente es un punto importante. Pero fijaros que voy a contar ahora cuál es el PIB de Alemania. El PIB de Alemania son 3.600.000 millones de euros. Es decir, es aproximadamente el triple del de Rusia. El de Estados Unidos es de 19.400.000 millones de euros. 20 veces más. Es 20 veces Rusia. Prácticamente. ¿Vale? La Unión Europea, en su conjunto, su Producto Interior Bruto es de 11.400.000 millones de euros, es decir, es más de 10 veces el Producto Interior Bruto de Rusia. Es decir, que estamos hablando de una diferencia económica muy, muy importante. Y que una guerra como la que ha puesto en marcha Rusia frente a estas importantes potencias económicas, con una verdadera situación de exclusión de Rusia de todo su movimiento externo, pues puede suponer un problema muy, muy serio para Rusia, ¿vale? Y es verdad que Rusia no es una economía que esté muy abierta al exterior, pero su capacidad de crecimiento y su capacidad de mejora para el pueblo ruso depende fundamentalmente de esa capacidad de relación, de ir ampliando sus mercados, de ir creciendo, de ir desarrollándose, porque pensad también que Rusia, ese 1.300.000 millones, lo consigue con una población de 146 millones de habitantes. España tiene el mismo Producto Interior Bruto con 47 millones de habitantes. Sí, sí, sí, sí. Claro, junto a eso, ¿qué ocurre? Pues Ucrania es un pequeño país, ¿no? Ucrania, su Producto Interior Bruto es, a pesar de que sus dimensiones de población son similares a las españolas, 41 millones de habitantes tiene Ucrania, su Producto Interior Bruto es de 136 mil millones. 136 mil millones, es decir, la décima parte del Producto Interior Bruto español. Ya, ya. ¿Vale? Y, por tanto, la décima parte del Producto Interior Bruto ruso también, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que si de verdad se quisieran tomar medidas económicas relevantes, importantes, se podían tomar porque las diferencias económicas son tremendas, son abrumantes. Que eso va a acarrear dificultades para, sobre todo, la Unión Europea, porque Estados Unidos está mucho más retirado, no desde el punto de vista ya físico, sino desde el punto de vista económico en cuanto a su relación con la Unión Soviética, ¿no? Porque Estados Unidos, por ejemplo, ocupa el puesto noveno entre las cifras de intercambio, ¿no? De intercambio con Rusia, ¿no? El 3,1% de las exportaciones le llegan de Estados Unidos y el 5,4% de las importaciones, ¿no?, le llegan de Estados Unidos. Es un país menos relevante y además Estados Unidos está menos afectado por los elementos fundamentales por los que se puede ver afectado esta relación desde el punto de vista económico, que, como estamos viendo, por un lado fundamentalmente es el gas y por otro lado el tema agrario, las producciones de maíz, trigo, aceite de girasol. Esos elementos son los relevantes. También puede tener alguna importancia algunos de los metales de los que hemos estado hablando, pero que pueden ser en alguna medida pues asumidos, pues, porque estamos hablando de producciones que se representan entre el 4 y el 10%, quiere decir que el otro 90% está fuera del control de Rusia, se pueden conseguir en otros países. La mayor dificultad en este caso que opera es sobre el gas, ¿vale? Porque el gas sí que la alternativa centroeuropea depende muchísimo del gas. Cuando hemos estado hablando de que el gas supone prácticamente el 50% de las importaciones de gas que hace la Unión Europea, la hace desde la Unión Soviética, pensás que España en ese caso es muy pequeño. En España nosotros creo que es un 6, un 7% lo que utilizamos ese gas, que nos viene además por otros mecanismos. Todo el gas que viene por los oleoductos va principalmente a Centroeuropa, a Alemania fundamentalmente, que es la nación más afectada. Bueno, no sé si tendrás conocimiento de esto. Allá escuché una noticia de que esta guerra le beneficia respecto al gas, le beneficia a España, porque hay una planta, por lo visto, en Barcelona que consigue licuar y condensar el gas. Pues a ver si. Sí, aquí hay y aquí hay porque una... nosotros venimos desde. Lo traemos desde Argelia. Sí. Estaban hablando que, como paso, no que nosotros, sino como intermediario. Nosotros en tenemos, ese tránsito, sí, de gas de Argelia hacia arriba, que vamos a salir beneficiados de España. Está muy mal decir eso. Pero es que estaban diciendo que la guerra iba a beneficiar, digamos, ese sector. A propiciar eso. Eso. Ahora mismo, digamos, hay fundamentalmente tres mecanismos de acceso al gas por parte de la Unión Europea y, por tanto, por parte de España. Aunque España, ahora os explico si queréis, su, digamos, su estructura es diferente de la del resto de la Unión Europea. Y cuando digo hay tres posibilidades. Una, que es la fundamental hasta ahora que se ha utilizado en el resto de Europa, no en España, es el gas proveniente de la Unión Soviética, que además es un gas que, curiosamente, hasta ahora cruza por Ucrania. O sea, el camino principal de ese gas cruza por Ucrania y Rusia le paga a Ucrania una parte importante porque cruce por ese territorio. Ahí tenemos otro elemento curioso para señalar con respecto a la, con respecto a la guerra, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo principal de abastecimiento del gas proveniente de Rusia. Junto a ese estaba abierto ya otro canal, también proveniente de Rusia, pero que vendría a través del Mar Báltico, ya no pasaría por Ucrania, y que iba a ser el suministrador principal del gas a Alemania y que en este momento está parado como consecuencia de esta guerra. Que estaba simplemente, el oleoducto está hecho y está simplemente pendiente de que los alemanes les den el visto bueno y que ahora mismo han decidido no dárselo como consecuencia de esta situación de guerra. Pero iba a ser aún más dependiente de Alemania en este caso, del gas ruso. Otro mecanismo importante es el gas que proviene de Argelia. El gas que proviene de Argelia, el punto de entrada en Europa es España. Viene fundamentalmente a través de un oleoducto, pero viene también como gas licuado a los puertos de Barcelona y a los puertos del sur de Andalucía, donde hay factorías que tratan ese gas y lo envían para el resto de Europa, además de ser el uso principal nuestro. O sea, nosotros dependemos fundamentalmente del gas argelino, no del gas ruso. Eso es en mucha menor medida, suministra, es suficiente para nuestra demanda, pero es insuficiente para las demandas centroeuropeas porque, claro, tienen climas mucho más fríos y necesitan, en épocas invernales, necesitan un mucho mayor volumen. El tercer elemento que también llega en muchas ocasiones a través de las factorías españolas, porque España hizo hace ya muchos años una apuesta en ese sentido por un tratamiento de empresas que tratan los gases licuados para su transporte y para su uso. Y por tanto, mucho del gas licuado que entra en Europa entra a través de España, como tú señalabas, proviene en una parte importante de Estados Unidos. Y ha ido disminuyendo en importancia, creció en un momento determinado y ha ido disminuyendo en importancia. Y esto es por el, no sé si habéis oído el tema del fracking. Fracking. Una de las cosas que se puso en marcha cuando el petróleo y el gas alcanzaron cifras importantes era esa técnica que permitía conseguir petróleo y gas con el fracking, que es fracturar de alguna forma el lugar donde se encuentran esos yacimientos, ¿no? Eso es una técnica muy, muy costosa y que fue abandonada como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y del gas que hubo hasta hace unos años. Ahora, como el precio del petróleo y del gas se ha disparado y ahora mismo con conclusión de guerra aún se ha disparado más, pues eso va a ser interesante volver a producir. Aquí hay un interés económico también claro de Estados Unidos en el sentido de que ellos se pueden convertir en un elemento suministrador que no haga necesario contar con el gas ruso. Lo que pasa es que el coste de ese gas pues es elevado tanto por su mecanismo de extracción como por su distancia y su elemento de transporte. Ahora, si el gas alcanza los precios que está alcanzando en estos momentos y se mantienen, hace asequible o hace factible el gas proveniente, el gas licuado proveniente de Estados Unidos, sea una alternativa frente al resto del gas. Así que habría una solución al respecto, que en cualquier caso lo que ocurriría es que sería costosa. Ahora dependeríamos más todavía de América. Ahora dependeríamos, si en vez de los rusos, dependeríamos de los Estados Unidos. La situación que tiene la Unión Europea es que no tiene ese tipo de elementos y que son necesarios para el tipo de actividad industrial en la que está metida Europa, ¿no? Las dependencias que tenemos. Claro, ahí entra en juego, digamos, Pues digo que fijaros que tanto Rusia puede estar interesada con la invasión de Ucrania como consecuencia de que se quita costes de suministro porque ya no tiene que pagarle a los ucranianos a su paso por el gas, o a los americanos, por otra parte, les puede interesar el que haya esta historia con los rusos para que su gas llegue de forma... Y mientras muriéndose la gente. Se mueren, eso es. Qué pena. Mientras estamos hablando de esto, pues hay cientos de personas, miles de personas huyendo de Ucrania, sufriendo, muriendo, y que van a, no solo a vivir estos momentos tan crueles, que duren los días que duren, porque parece que desgraciadamente las diferencias de fuerza entre uno y otro pues son muy importantes, pero que en cualquier caso va a ser algo duradero, ¿no? Y si tú crees que va a durar, pues yo estoy yo no sé qué es mejor, si que dure o que no dure. Quiero decir, desde el punto de vista de la humanidad, cuanto menos dure mejor, porque menos gente morirá y sufrirá, ¿no? Desde el punto de vista de que se imponga de esta forma la barbarie, pues me parece muy muy triste. Y el que estemos mirando todos para otro lado y estemos contando chistes estos días, yo ahora cada vez que digo un chiste me cabreo, ¿no? Porque me duele mucho. Yo no sé cómo no tenemos ese sentimiento de lo que nos está ocurriendo aquí justo al lado, ¿no? Es muy duro. Y realmente lo que sí tenemos que ser conscientes, que yo creo que no somos conscientes todavía, es que esto va a impactar en nuestras vidas. Va a impactar porque vamos a tener que tomar toda una serie de decisiones al respecto. Vamos a tener que reflexionar sobre nuestras capacidades económicas, sobre nuestras capacidades defensivas, cómo estructuramos nuestro gasto, cómo no lo estructuramos, en qué tenemos que poner énfasis, qué productos tenemos que seguir defendiendo. Porque aquí en Europa, ¿quién tiene la bomba nuclear? Porque si no, aquí Francia. La tiene Francia y la tiene Reino Unido. Esto es un disparate, o sea, depende de las bombas nucleares, sí, es así de triste, ¿no? Es duro. Francia, pero, Rusia. Sí, Francia, Rusia. Bueno, y ya no y forma Reino parte Unido. De Europa, Reino Unido. Reino Unido, Europa, sí. No de forma Europa, parte sí. De, bueno, vamos a ver, ya, quiero decir, no lo podemos quitar y ponerlo mitad de hermano. No forma parte de la Unión Europea, pero evidentemente sus intereses están absolutamente ligados a la Unión Europea, hayan hecho lo que hayan hecho. Que cada vez se están dando cuenta de que es una auténtica barbaridad. Yo creo que todo esto nos debe de hacer reflexionar, a pensar. Lo que no nos ha cambiado el COVID como sociedad, que no nos ha cambiado para nada, esperamos que la guerra esta nos cambie, ¿no? Nos tiene que hacer reflexionar, quiero decir, si no vamos a ser auténticos juguetes. Lo que se avecina, ¿no? Desgraciadamente las situaciones son complicadas. No hemos hablado de China, pero cuando China está viendo lo que está haciendo Rusia, imaginaros lo que puede empezar a pensar también al respecto, ¿no? Y bueno, yo no soy en absoluto belicista, parece que pueda desprenderse de mis palabras al tema, pero hay que estar preparado. Una cifra. Sí, sí, sí, es que yo te iba a decir que antes apuntaste a las cifras en el armamento, sí. Saltó a otro tema y yo quería incidir un poco en ese tema. Mira, he sacado cifras sobre el gasto de defensa de algunos países: España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Ucrania y China. Me han parecido que podían ser para los momentos esto que estamos viendo pues relevante. Comienzo un poco por España. Por eso, los gastos de defensa españoles son de 15.700 millones de euros al año en el último presupuesto. Y son aproximadamente el 2,66% del gasto del presupuesto y representan el 1,4% del PIB español. ¿Vale? Frente a esa posición, o junto a esa posición, por ejemplo, pues está Alemania. Alemania ha gastado más en millones de euros, evidentemente, porque tiene más habitantes, tiene más producto bruto, tiene más presupuesto. Se ha gastado 47.000 millones de euros en gastos de defensa, o tiene previsto gastos de defensa. Pero supone también el 2,60 del presupuesto, igual que España, más o menos, similar a España, el 2,66, y justo lo mismo en Producto Interior Bruto, el 1,4% del Producto Interior Bruto. Esto es algo que los americanos nos están echando siempre en cara, ¿no? que destinamos muy poco dinero a defensa. Los americanos, por ejemplo, destinaron 684.400 millones de euros a gastos de defensa. Esto, fijaros que este gasto de defensa es como 7 veces el PIB de Ucrania y aproximadamente el 60% del PIB de la Unión Soviética. Bueno, pues de Rusia, iba a decir la Unión Soviética, el de Rusia, ¿eh? Y aquí en este caso sí que son más, tiene un peso mucho más importante los gastos militares. Representan el 7,93% del presupuesto anual de Estados Unidos. Frente al 2,4%. Y el 3,7% del PIB. Es decir, el doble en gasto del PIB que España y aproximadamente también casi 3 veces presupuestariamente, ¿no? Uno que está un poquito ahí más intermedio es el Reino Unido, que sí que tiene gastos de defensa 54.400 millones de euros y representa el 4,23% de su presupuesto. Es decir, gasta casi el doble, tiene casi el doble de participación en el presupuesto que España o que Alemania. Y lo mismo desde el punto de vista del PIB, el 3,7% del PIB, que es frente al 1,4% de España. ¿Y Francia? O de Alemania, no lo tengo aquí delante. Pero si quieres te lo busco para el futuro. Pero Francia estará similar a Alemania. Sí, similar a Alemania, muy parecido a Alemania. Fijaros frente a eso. China, vamos a ver China. Fijaros frente a eso lo que significa el presupuesto de Rusia o de Ucrania. China ahora lo comento también, que también lo tengo. Rusia se ha gastado 55.100 millones de euros en gastos de defensa en las últimas cifras que hay, que es aproximadamente un poco más de lo que se ha gastado Alemania y prácticamente lo mismo que se ha gastado el Reino Unido en gastos de defensa. Pero claro, ¿qué representa en su desde el punto de claro, como tiene el PIB que tiene y tiene el presupuesto que tiene, fijaros que ese gasto representa el 11,43% del presupuesto. Es decir, se gasta 5 veces más de lo que se gastan los países europeos o más del doble de lo que se gasta el Reino Unido o también 4 puntos más de lo que gasta la Unión Soviética. Y desde el punto de vista del PIB, pues el 4,26%, es decir, también 4 veces lo del PIB. Quería yo que puntualizar alguna cosa y es respecto al gasto de armamento, y eso se está viendo ahora mucho en comentarios políticos, que parece que Europa no gasta suficiente dinero en tener un ejército, en tener tal. Pero, sin embargo, cuando un país gasta más en armamento, es más belicista. Sí, está claro. Eso está clarísimo. Lo que quiere decir que el problema no está en gastar más dinero para tener capacidad para enfrentarnos a Rusia, sino en que las relaciones internacionales tienen que venir de otra manera y tienen que plantearse de otra manera. Que es verdad que está eso ahí, es verdad, pero alguien se beneficia de todo eso. Es decir, tenemos una empresa armamentística inflada de una manera tremenda, porque vamos, lo que se gasta en Estados Unidos, eso es para arrasar a medio mundo comparado con lo que se gasta en los demás. Pero lo que quiere decir es que no van a venir la solución de los problemas en tener un mayor ejército, un tal, un cual. Creo que no es por ahí. Tiene que ser en unas buenas relaciones internacionales, que funcione bien la ONU, que funcionen bien todos los organismos estos, y ahí es donde hay que incidir. Bueno, pero lo que pasa es que yo no es por llevarte la contraria. Tú sabes que mi pensamiento va por ahí, va en el sentido de que el diálogo y la necesidad de los acuerdos y la necesidad y que el elemento fundamental de pensamiento tienen que ser las personas que componen el conjunto del mundo y no los países, tal y como ahora mismo estamos viendo, pero las realidades son muy crudas y muy cruentas, sí, ¿vale? Y, sin lugar a dudas. Y lo que sí que se pone de manifiesto cuando ocurren cosas como estas, en las que un país invade a otro. Además, lo convierte, ya hemos visto por el discurso de Putin que he leído, en que el verdadero provocador es el otro y no el que ataca, ¿no? Con los, la desinformación permanente en la que estamos metidos, te hace cuestionarte verdaderamente cuál es tu mecanismo de defensa en un momento determinado cuando existen individuos como este que ponen patas arriba a todo eso, porque evidentemente Putin se ha saltado todas las leyes internacionales habidas y por haber, pero no es la primera vez que lo hace. Ya lo ha hecho otras veces. Sí, sí. Y está viendo que se las puede saltar y que no, y que no ocurre nada. Entonces, yo no, ya lo he dicho con anterioridad, no soy belicista, pero sí que debemos tener en cuenta que tenemos que tener capacidades adecuadas, porque si no, en un momento determinado volvemos al pasado. Y la fuerza bruta ha sido la formadora de la historia durante siglos. Y solo llevamos apenas unos años, ni siquiera un siglo, en la que se está tratando de construir una sociedad diferente mediante la vía del diálogo. Pero ya vemos que no es fácil. Entonces lo que no podemos estar tampoco es ciego ante esta situación. Y lo que también a mí me preocupa es que las sociedades democráticas y las que impulsamos este tipo de diálogo, de que las cosas se hagan mediante estos mecanismos, muchas veces nos encontramos indefensas ante situaciones de estas características. Y frente a ello habrá que pensar cuál es el camino a seguir. Así, ¿no? Evidentemente yo no quiero que mi país gaste como gasta Rusia, casi el 12% de su presupuesto en defensa, pero lo que sí que creo es que Europa tiene que empezar a creerse que es Europa y a pensar que comparte muchas más cosas que las que tiene de diferencia y a convertirse de verdad en un bloque que pueda defender sus intereses, que no es por defender esos intereses. Yo lo que creo que Europa puede convertirse es en defender los intereses de la libertad que procura su forma de pensamiento. Es decir, el pensamiento europeo, en mi opinión, ahora mismo es el más avanzado, el más desarrollado en relación con la respuesta a dar a la sociedad en su conjunto. Y eso hay que defenderlo de alguna manera. Seguro que sí. Pero Nos tenemos que marchar porque desde aquí, desde el mismo espacio de Ildefonso, sí, nos vamos a despedir de nuestra audiencia. Sí, sí, tenemos, y posiblemente tengamos que seguir hablando de este tema. Ojalá no. Bueno, o de la semana que viene, en la ya semana no. Semana que viene y en más ocasiones. Así que ya nos vamos. Bueno, desearle a nuestra audiencia que tengan una semana bonita, que sean muy felices y que mañana. Y que mañana, que es el día de nuestra comunidad, del Día de Andalucía, que los andaluces y las andaluzas nos sentamos con ese orgullo de serlo y de serlo todos los días del año. Bueno, pues feliz Día de Andalucía, feliz semana y hasta el domingo que viene. Vamos a terminar poniendo con el himno. Poniendo el himno de Andalucía, ¿no? Y ya nos despedimos de nuestros oyentes. Así que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yeah.